tus sentidos. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Y la verdad es que estoy muy contenta porque me encuentro rodeada de puras mujeres talentosas el día de hoy. Tengo a Elena Rifkol, tengo a Ana Paloma conmigo, Ana Palomo conmigo, y también tengo a Verónica Ramos. Cada una, valga la palabra, en su ramo es bastante, bastante exitosa. Y hoy voy a empezar con presentarles a Vero Ramos. Hola, Vero, bienvenida, buenas tardes. Vero. Uy, se cortó la llamada con mi queridísima Vero, pero ahorita le vamos a volver a marcar enseguida para que ustedes no se pierdan esta entrevista, porque Vero nos va a hablar acerca de una obra de teatro increíble de una persona que ustedes conocen que se llama Frida Kahlo. Entonces, Vero, ¿estás por ahí? Aquí ando, no me he escapado para nada, mi querida Lorna. Oye, pues qué gusto, Vero, y la verdad es que tienes una propuesta para todos nosotros muy interesante. Cuéntanos acerca de Frida Kahlo y tú, ¿qué tienen que ver últimamente? Mira, qué bueno que estás interesada, Lorna, y tú y tus amigos ciberescuchas, les platico a grandes rasgos la obra que he preparado. Es un monólogo de mi creación, se llama El Cuadro Viviente, Frida Kahlo, donde ella, ¿verdad?, Frida nos va a cantar, llora, ama, sufre, nos cuenta su amor desquiciado por Diego Rivera. Ella va a interactuar con la gente, de eso se trata el monólogo. Oye, Vero, la verdad es que qué importante y qué maravilloso, pero a ver, cuéntanos en dónde te vas a estar presentando, qué días, el horario, todo es muy interesante. Mira, nos vamos a estar presentando en Casa de Cultura Azcapotzalco, ¿verdad? Todos los jueves a las 5:45 de la tarde. De hecho, la función comienza a las 6, pero dando a que la gente, ¿verdad?, vaya llegando con calma, se ubique en su lugar. Al cuarto para las 6 ya se va a abrir la sala, ¿no? Entonces, te digo, es un monólogo que he preparado con mucho, mucho, mucho cariño ahí en Casa de Cultura Azcapotzalco. Oye, Vero, ¿y qué fue lo que te inspiró sobre Frida Kahlo para hacer el monólogo? Fíjate que me pasó algo muy curioso. También me dedico a hacer comerciales para televisión, para radio, y en un casting me llamaron para hacer el casting de Frida Kahlo en imagen. Entonces, la verdad, como que dije, bueno, ¿qué tiene que ver Frida Kahlo con Verónica Ramos? Ajá. Pero dije, pues, chamba, tengo que ir, me visto como Frida Kahlo, y me gustó mucho, y empecé a soñar a Frida, te lo juro. Entonces empecé a escribir así como que por instinto este monólogo, que me ha llevado, que será unos 2-3 meses, estarlo escribiendo, estar estudiando, estar comprando libros, viendo YouTube, viendo películas de Frida Kahlo, ¿verdad? Ayer mismo fui otra vez a la casa de Frida a sacar más información, porque Frida es un personaje que, la verdad, a veces siento que todas las mujeres tenemos una pequeña Fridita por ahí. Exactamente, así es. Y bueno, a ver, cuéntanos, Vero, si tú tuvieras ahorita enfrente de ti a Frida Kahlo de carne y hueso, ¿qué le preguntarías? Ajá, yo antes que nada le pediría permiso para poderla interpretar, ¿no? Sí, me daría mucho gusto, híjole, que veras esa situación se me presentara. Desgraciadamente, pues no va a ser así. Sin embargo, fíjate que también luego te pones a pensar, ¿qué haría yo si tuviera a Frida Kahlo? Realmente, ¿qué le preguntaría? Híjole, no te puedo decir yo qué le preguntaría, porque son tantas, o sea, tiene una vida tan, a lo mejor tan complicada, pero a la vez tan bonita, ¿no? Entonces ella, la verdad no sé qué preguntarle, la verdad, le preguntaría, no sé, ¿por qué amó tan desquiciadamente a Diego, no? Así si ella encontró otros amores en su vida, no sé si se enamoró realmente o se aferró. No sé, sí, eso más que nada le preguntaría como mujer, ¿no? Exactamente. Oye, y bueno, ¿qué similitudes tiene Vero Ramos con Frida Kahlo? Digo, no trato de ventilar tu vida de artista, ¿verdad? Pero me imagino que debes de tener algo en común con Frida. Pues fíjate que a las dos nos gusta el arte, ¿no? Nada más que ella en la pintura, yo en la actuación, es a lo mejor esa similitud. Otra similitud que se entrega mucho cuando ama a una persona, ¿no? Ah. En eso, sin caer al extremo que desgraciadamente para mi gusto cayó el de Frida, ¿no? Un amor ya muy desquiciado y que llegó a tener por Diego. Otra similitud, pues a lo mejor las cejas, que posiblemente pues me las voy a pintar otro poquito, ¿no? ¿Verdad? A recalcarlas más. Ay, qué cosas. Oye, no sé si te acuerdas de Ana Palomo, si la ubicas por ahí. Sí, sí, me acuerdo de Anita Palomo, sí, mucho. Ah, hola, Vero. Hola Anita, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarte. Igualmente Anita, ¿cómo me voy a olvidar de ti, mi amor? Muchas gracias, qué bueno que estés así de creativa. Sí, mira, pues ahí de repente como que la imaginación surge. Y ahorita también, qué bueno, rápido te comento, estoy escribiendo otro monólogo a base de Sor Juana Inés de la Cruz, porque la verdad es que en México tenemos muchas, muchas mujeres bien importantes. Toda la cultura, todo el arte es muy bonita, pero también hay que ver qué tenemos en México. Y voy a preparar otro monólogo acerca de Sor Juana Inés de la Cruz. Próximamente también les avisaré. ¡Guau! Wow, padrísimo. Oye, ¿y algún tip para aquellas personas que, como tú, se quieren animar a escribir un monólogo o que de repente, por ejemplo, tú decías, no sé cómo te encontrabas cuando hiciste ese casting de Frida Kahlo, ¿ya tenías una idea de la vida de Frida o qué fue lo principal, el principal reto para hacer este monólogo? ¿Cómo qué le recomendarías a la gente que, como tú, se quiere inspirar para hacer un nuevo proyecto? ¿Cómo le pueden hacer? Fíjate qué buena pregunta, porque realmente uno como actor pues debe de tener una imaginación, pero al mil por hora, ¿no? ¿Por qué? Porque debes estar creando todo el tiempo. En este caso te digo, me mandan a hacer un casting y dije, ¿pero yo qué tengo que ver con Frida? Sin embargo, pues como tengo el cabello largo, me hice mis trenzas, me puse unos moños, me puse las cejas, encontré un vestido y me empecé, te lo juro, a enamorar de Frida. Fue tanto que empecé, te digo, a leer libros. Dije, bueno, por algo la persona que me mandó este casting me mandó, ¿no? Claro. No me quedé en el comercial, ¿verdad? Sin embargo, no me quedé con las ganas de representar a Frida Kahlo. ¡Wow! Qué bueno. Sí, eso es lo que llamamos, mi queridísima Vero, diocidencias. Exacto, las coincidencias, ¿no? Pasan por algo, ¿no? Y de repente digo, yo quiero escribir el monólogo, pero de repente nada me surgía. Empecé a soñar yo a Frida y en base a lo que yo empezaba a soñar escribí el monólogo. ¿Cómo ves? Así, parece sencillo, pero no, me ha tardado que será 3 meses llevarlo a cabo. Ah, oye, por acá te manda saludos. Saludos, Caro Hernández. Bueno, a todas nos manda saludos. Muchos saludos para ella, para Caro Hernández. Oye, pues, por favor, repítenos en dónde te vas a estar presentando, día, hora, todo, para que no faltemos y vayamos a ver este monólogo. Claro que sí, están todos y todas totalmente invitadas. Va a ser en Casa de Cultura Azcapotzalco, número 618, está a un lado del Templo Mayor del Centro de Azcapotzalco, todos los jueves del mes de septiembre al cuarto para las 6. ¡Wow! Cuarto y, para las 6. Voy a estar acompañada por un cantante, ¿verdad? Que me va a acompañar, ¿verdad? Porque también Frida va a cantar, te digo. Frida va a cantar. Sin embargo, la parte musical queda a cargo del señor Raúl Nava, que escogió unos temas tan bonitos para el monólogo, ya que el monólogo está dividido en 3 partes: habla su infancia, habla su accidente y su relación, cómo entra ella a la pintura, y al último, pues sería la parte más difícil de su vida, ¿verdad?, donde Frida nos cuenta ya su amor desenfrenado por Diego Rivera. Y entonces, este señor, el músico Raúl Nava, escogió unas melodías tan, pero tan bonitas, acordes a la época que voy a aplicar en cada una de las etapas de Frida. Oye, no, pero la verdad es que muchísimas felicidades por esto. Te deseamos el mayor y el mejor de los éxitos y que todos vayamos un jueves por ahí, nada más terminan de escuchar al espacio de Lorna y que se lancen directamente a verte. Claro. Sí, no, no, me da mucho, muchísimo gusto. Saludos a Anita Palomo, a Carlos Hernández y sobre todo tú, Lorna. Muchas gracias por la entrevista, por querer saber y averiguar de Frida Kahlo. Por supuesto, y digo, ¿cómo no lo vamos a hacer aquí? Nos apoyamos muchísimo entre mujeres, ¿no? No, y además, ¿sabes qué? Que no se lo pueden perder, porque las personas que tenemos el gusto de conocer a Vero sabemos que es una chava bastante emprendedora, sí, que todo lo que hace lo hace con el corazón y que tiene muchísimo carisma. Entonces, de verdad, es garantía que si van a ver la obra, se van a ir con un buen sabor de boca. Así es, definitivamente. Sí. Muchísimas gracias, Vero, y vamos a seguir en comunicación de tus próximos monólogos y toda la cosa. Claro que sí, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo y un beso a todas ustedes. Cuídense mucho y que Dios las bendiga. Igualmente, gracias, Vero. Un beso. Bye. Besos, bye. Bye. Y bueno, ya saben, si ustedes quieren ver un buen monólogo, si quieren realmente divertirse y hacer esto con conciencia y disfrutando acerca de la vida de alguien que, híjole, la verdad sí es muy complicada y sobre todo es difícil, digamos, hasta en cierto modo poder entender a esta mujer tan importante en el mundo del arte como lo es Frida Kahlo. Pero bueno, Anita Palomo, qué bueno que estás aquí con nosotros. Aquí muchísimas gracias, ¿no? Al contrario, qué bueno que me invitaste. Es un placer estar aquí contigo. Y bueno, también con Elena. Con Elena. Ahorita la vamos supuesto. A entrevistar. Sí, claro. Sí, con mucho gusto. Entonces también muy acompañadita, muy bien acompañada. Así es. Y bueno, para los que no conocen o a lo mejor sí conocen a Ana Palomo, ella está en Universal Stereo con Iggy Dukiewicz todas las mañanas en el 92.1 de FM para que ustedes ahí se animen y por ahí hagan este ejercicio tan padre que se llama Respóndele a Ana. Es que muchas veces lo dicen al revés, pero es Respóndele a Ana y es muy bueno porque también hay mucha conciencia en lo que tratas, en tus preguntas y todo. Ah, muchas gracias. De repente, una que otra pregunta así es como de relájate y nada más contesta la pregunta y echa un poquito el chisme. Y las demás, pues sí, son como de tratar de dar un mensaje a la gente, un poco de conciencia social, a veces preguntas que no nos ponemos a reflexionar muy seguido, pero sí de repente es bueno saber qué harías en determinada situación o saber qué opinas de algo que todos estamos viviendo, pero que pocas veces nos atrevemos a hablar, etcétera. Entonces, y también despejar algunos tabúes, ¿por qué no? Claro. También es importante. Tocaba incluso una pregunta de, hace poco fue el Día Mundial del Orgasmo. Bueno, casi me querían aniquilar en las calles al preguntar acerca del orgasmo, pero no, o sea, es algo que también tenemos que hablar abiertamente y es parte de, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, no, muchas pues, gracias. No, Lorna. Muchas felicidades también por eso. De Respóndele a Ana. Y por acá le vamos a mandar saludos a Angelique Galeano, a Joaquín Pereira, a Noni, a Nancy Gama, a Ambra, a Dana también, Jesús, a Yolanda, a todos los que nos están escuchando y me están aquí mandando señales de vida a través de Twitter. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y luego por acá, por Facebook, también le mando muchos saludos a Nadia Rodríguez y a Rafael Barradas que nos están escuchando. Y otra vez también a mi queridísima Caro Hernández, gracias. Claro. Gracias por estar aquí en vivo con nosotros. Y vamos a nuestra primera pausa de esta tarde de jueves, lluviosa, romántica. Es el momento exacto para que te vayas con tu canchanchan a tomar un cafecito, un chocolate, un postre, caminan así de la mano, bajo la lluvia. Y lo demás se los voy a dejar a su imaginación. Y nosotros nos vamos rápidamente a una pausa, vamos a escuchar este cover de Alanis Asil que se llama Crazy. Y después un cover de Celtic Thunder a esta canción tan conocida para todos aquellos que anduvieron en conciertos últimamente, que se llama Whiskey in the Jar, y regresamos a entrevistar a Elena Ripoll. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Gavincho era muy especial. Siempre hallaba el lado positivo de las cosas. Solo había vivido 6 años, pero parecía mayor que yo en muchos aspectos. Cuando yo me asustaba, Gavincho me protegía al apretar mi mano con su pequeña manita, mientras me susurraba que todo estaría bien. Me reconfortaba al hablar las grandes hazañas que pensaba realizar cuando tuviera la estatura suficiente. A veces yo pensaba que Gavincho no se daba cuenta de la gravedad de las cosas que ocurrían a su alrededor, o quizá yo quería creerlo así para no sentirme tan cobarde a su lado. Con frecuencia su optimismo me enfadaba. «Eres una niña egoísta y tonta», le decía. «Solo vives en tu mundo y no te importa lo que suceda allá afuera». Ella me miraba con sus grandes ojos de botón y para mi sorpresa preguntaba: ¿y si te cuento un secreto? Tenía muchas historias que para ella eran grandes secretos, explicaciones de cosas comunes. Siempre tenía su propia forma de ver el mundo. Yo siempre la escuchaba con atención y al terminar mi enojo desaparecía. Los bombardeos y el humo de los incendios ocultaban las luces nocturnas. En ese tiempo era difícil vislumbrar las estrellas en el firmamento. A Gavincho no parecía importarle y cuando a grito se lo reproché, me dijo: ¿te cuento un secreto? Es mi gato Bola quien hace desaparecer las estrellas, dijo con el candor y la seguridad que la caracterizaba. Cuando llega la mañana, las bebe de su tazón. Algunas noches sale a pasear y al maullar, las estrellas escapan por su garganta, volviendo a brillar en el cielo. Las noches en que no hay estrellas es porque Bola está en casa con los astros en la panza. Son los hombres y no Bola los causantes de esto. ¿Qué acaso no lo ves? ¿Es que nunca dejarás de decir tonterías? El abuelo me lo dijo. No hay persona en el mundo capaz de apagar las estrellas, respondió Gavincho, sin prestarme mucha atención, mientras rascaba a Bola por detrás de la oreja. Así que debe de ser Bola el que se come las estrellas. Desde entonces he creído que allá arriba está Bola comiendo las estrellas. Ahora, cada vez que miro el firmamento, logro ver a una niña dispuesta a explicarme el mundo y a un gato escupiendo estrellas. Del 2000 al 2012, en el mundo han existido más de 36 conflictos armados y miles de niños tratando de entender por qué el hombre insiste en apagar las estrellas. Esto que acaban ustedes de escuchar se llama El gato que come estrellas y es editado por Editorial Chilpayates, y este libro es escrito por una autora especialista también en cuentos para niños y que hacen estas reflexiones tan, tan maravillosas. Entonces, quiero darle la bienvenida a Elena Ripoll, representante de Editorial Chilpayates. Entonces, Elena, me gustaría que nos platicaras acerca de la autora de este libro para niños, que es de cuentos infantiles, y sobre todo la importancia que existe en que estos libros sean distribuidos y se los leamos a nuestros niños tan hermosos que están apenas empezando a construir una vida, empezando a explorar el mundo y tratando de entender, por ejemplo, en este caso, que es una situación tan complicada que es la guerra. Por principio, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Bueno, Editorial Chilpayates nace con la idea de trabajar con ilustradores y escritores mexicanos, por principio de cuentas, y de crear también contenidos que nos sensibilicen. No que tengan tanto una moraleja de vida, sino más bien que se nos sensibilicen ante situaciones determinadas, claro, como por ejemplo la guerra, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí la reflexión es cómo es posible que los seres humanos nos hagamos tanto daño los unos a los otros y de repente tengamos que buscar cómo justificarnos. Exactamente, así es. Y en este caso, Esmeralda Ríos, que es la autora del Gato que Come Estrellas, pues trata en este libro como de explicar un poco la situación, y yo siento que sobre todo desde el punto de vista de un niño, que ¿cómo le explicas, cómo entiendes que entre humanos, entre seres humanos, están teniendo esta disputa, por ya sea por un territorio, por una diferencia religiosa, ¿cómo les explicas? Claro, yo creo que es Esmeralda, es una artista, porque ella también es la ilustradora del libro. Wow. Y todo este uso que tiene ella de texturas, digo, ustedes no lo pueden ver ahorita, pero todo el libro tiene texturas y de alguna forma tiene una calidez. Y no nada más lo aplicaría yo en la guerra, sino, por ejemplo, cuando hay violencia intrafamiliar. Claro. Que de repente, ¿cómo le explicas, no?, a un niño que sus padres, que a quienes aman y lo aman, pues están metidos en este asunto de la violencia, ¿no? Así es. Entonces, creo que se aplica a muchos momentos difíciles que a veces pasamos los seres humanos, y que, bueno, de alguna forma es una explicación el que tu gato se coma las estrellas, ¿no? Uh-huh. Y que es donde se pierde el brillo. Y bueno, pues es una forma que encontró Esmeralda, a mi gusto, muy original, y la verdad es que a mí el cuento me encantó cuando lo vi. Sí. Ella me enseñó unos bocetos en la FIL de Guadalajara, y se me hicieron muy padres, sobre todo por este manejo que tiene de la imagen y de las ilustraciones. Ojalá que lo puedan apreciar. Ay, sí. En la página web y demás, para que adelante vean cómo es. Adelante, venos diciendo para que aquí no todos vayamos entrando a la página web y toda la cosa, para darnos como esa idea. Digo yo, porque afortunadamente aquí en mis, claro, manitas tengo el libro ilustrado de una manera hermosa, así que ustedes obviamente se trasladaron, como yo, ahorita que nos hiciste la hermosa narración de este cuento, pero cuando ustedes vean estas ilustraciones tan, tan hermosas y maravillosas, se van a dar cuenta de toda la belleza que hay en el mundo y que los niños, pues, deben de tener acceso a todos y cada uno de este tipo de material, porque los van a ayudar para toda la vida. Claro, claro, esa es un poco la idea, ¿no? Uh-huh. Y de repente los temas, digo, no hay que buscar mucho los temas, se nos van dando de una manera cotidiana, ¿no? Claro. Y en este caso, bueno, la autora se acercó a nosotros, te digo, a mí el libro me encanta. Esmeralda, sí, ahorita está en España tomando un curso o taller de ilustración. Yo espero, uh-huh, que nos esté escuchando hasta allá, ¿verdad? Sí, estaría maravilloso. Sí. Sí, por supuesto que sí, y espero que próximamente podamos tener a Esmeralda cuando regrese, para que ella nos hable también qué fue lo que la inspiró, cuál fue el motivo, todo, para poder sobre todo plasmar, dibujar, escribir, que evidentemente tiene su grado de complejidad, para poder, porque es más fácil, más bien, ¿cómo lo podría explicar? No es tan sencillo que tú como adulto trates de explicarle al pequeño sobre la situación que está aconteciendo. Uh-huh. Entonces, de repente es como que más fácil, y no tanto, que nosotros entendamos al niño. Entonces, aquí viene la situación compleja, donde tienen que entrar, pues obviamente, el carisma, la pedagogía, y también tener ese trato directo con los niños y con los temas que en nuestra sociedad ahorita andan, pero volando de un lado para otro, que quizás en muchos hogares, escuelas, pues lo están dejando un poquito de lado, y eso no está nada bien. Hay que regresar como a las raíces de los cuentos. Claro, además los cuentos son maravillosos. Los cuentos de hadas, por ejemplo, que tienen una enseñanza que a veces puede ser hasta sanadores, ¿no? Uh-huh. Claro, estamos hablando de los cuentos de hadas originales. Claro. No ya la versión Walt Disney. Olvidemos la versión Walt Disney. Sí. Regresemos a la parte original. Uh-huh. Y van a ver que tiene una parte que el niño se puede identificar, y entre más los escucha, que además el niño es así, es repetitivo, le encanta oír y oír el mismo, sí, cuento. Entonces, déjenlo que lo escuche, porque seguramente hay una parte en el inconsciente que está sanando. Sí. Entonces, bueno, esa es la parte interesante del cuento de hadas y de estos cuentos que te permiten, yo insisto, hacer una reflexión. Por supuesto. Entonces, esa es la intención de Editorial Chilpayates, de alguna forma crear una reflexión, más que una moraleja, una reflexión sobre ciertos temas. Exactamente, así es. Y bueno, Editorial Chilpayates, la verdad es que el nombre a mí me encanta. Hay muchas personas que nos escuchan de diferentes lugares del mundo y también de diferentes lugares de la República. Entonces, ¿cómo les podemos explicar qué es un chilpayate? Pues es una forma de decirle a los niños, ¿no? Que otra forma de escuincle, chilpayates, que es muy mexicana la forma de decirle y referirte a un niño o una niña, ¿no? Así es. Y y mucho es a partir de tu niño interno. Claro. O sea, ¿qué tanto, y como para adulto sería la pregunta, estás en contacto o le permites a tu niño o niña interna que de repente salga y se divierta con una cosa simple y sencilla y le permites carcajearse de repente, ¿no? Exactamente. Por supuesto, Elena. Entonces, miren, ¿cuál es la página de Editorial Chilpayates? Es www.chilpayates.com.mx. Déjame ver si la tengo bien. Claro que igual sí, yo voy a ver si la tengo por acá. Creo que no la tengo. Es Editorial Chilpayates. Ok. .com.mx. Se los voy a deletrear. C de casa, H de hilo, I, L, P, A, Y, o más bien Y, A, T, E, S. Chilpayates. Así es como ustedes lo pueden. Editorial Chilpayates. Editorial Chilpayates. Para que ustedes se sientan, obviamente, ahí en toda esta armonía. Y sobre todo que si ustedes tienen niños, si tienen hijos, sobrinos, primos, etcétera, pues la verdad es que va a ser muy importante y este va a ser un mejor regalo que cualquier cosa que ustedes ven en las tiendas, la verdad. Y es que no es que esté uno peleado con esta era moderna de los videojuegos ni con el internet, no, sino que hay cosas que yo siento, Elena, que son básicas en la vida de todos los seres humanos y por algo los seres humanos inventamos la escritura, claro, ¿no? Entonces, obviamente, si escribes, pues hay alguien que lo va a leer. Y ojalá hubiera más gente que leyera, ¿no? Exactamente. Ese es el otro punto, ¿no? Pero bueno. Así es. Sí, y sobre todo que nosotros empecemos a despertar este interés, que lo hemos tratado en varios programas, precisamente. Entonces, ya el día que los números de lectura se eleven, ese día México va a estar del otro lado. Sí, así es que la lectura es básica. Exacto. Además, hay algo muy interesante. Últimamente, pues todos nos comunicamos por el Facebook, por el Twitter, por mensajes de WhatsApp y todo. ¿Y qué tal cuando alguien te escribe con faltas de ortografía, Elena? No, es terrible, ¿no? O sea, inmediatamente algo te molesta cuando estás leyendo, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, es como si habláramos mal. Claro, lo mismo. Claro, claro. Entonces hay que tratar de que si tú a tu sobrino, a tu primo, a tu hijo, a tu hermano pequeño, empiezas con él haciendo este hermoso ejercicio de leer juntos, de leer en voz alta, evidentemente todo va a empezar a cambiar, porque la forma más hermosa de aprender ortografía es leyendo. Sí. La forma más fácil, o sea, exacto, no te das cuenta, ¿no? Y ya te lo sabes. Claro, y no tienes que repetir 10 veces la palabra. Exacto, así como nos hacían los maestros. Sí, ¿no? Si los maestros nos dejaran leer más, claro, la ortografía ya sería en automático, ¿no? Sí, cierto. De alguna manera. Entonces, pues El gato que come las estrellas de Esmeralda Ríos es un muy buen libro y es un buen consejo. Y estamos todavía esperando al autor Manuel Amar Mata, que nos va a leer también aquí al aire las palabras de Antonia. Entonces no quiero como que entrar mucho en detalle todavía de las palabras de Antonia, porque acá ya el autor me acaba de escribir que tiene mucho, hay mucho tráfico. La verdad es que va bastante bastante atrasado, pero vamos a esperarlo para que ustedes puedan disfrutar también este libro de las palabras de Antonia, que la verdad es que conmueve mucho. Es un libro que a mí me encantó. Y como dices, no es que en realidad quieras dejar a fuerzas la enseñanza con cada libro, ¿no? Como las fábulas y eso, sino que vienen automático. O sea, sí, porque en el momento que tú haces una reflexión sobre algún tema, el que sea, en ese momento pasan dos cosas importantes. Uno, tu cabecita loca empieza a darle vueltas al tema. Sí. Ese es uno. Y la otra, inmediatamente vas a sacar una conclusión. Buena o mala, no importa, pero vas a sacar una conclusión. Así es. Hasta emocional, ¿no? Te gusta, te conmueve o lo rechazas. Lo ideal es que cuando rechaces algo, hay que ver por qué lo estás rechazando. Uh-huh. Ese sería un buen punto, ¿no? Claro. O sea, tú rechazas un cuento, o rechazas una historia, o alguna amistad inclusive, uh-huh. ¿En qué te estás espejeando de forma que rechazas algo? Exactamente. Entonces, claro, siempre no hablemos de un asesino serial o algo así que evidentemente va contra tu vida, ¿no? Claro. Pero fuera de eso, yo creo que siempre es importante saber esta parte emocional que de manera inmediata te pega o intuitiva, ¿qué te está diciendo? Uh-huh. O sea, en tu inconsciente, ¿dónde te estás enganchando como para decir, ese tema me interesa, ¿no? O ese tema yo voy a sacar. Y no lo dices, simplemente piensas, ¿no? Claro. El tema de la guerra, te imaginas a lo mejor en este momento una guerra, ¿no? O piensas en Irán, uh-huh. En Irán, o no sé. La Franja de Gaza también, sí. Por ejemplo. Que claro. Sí, honestamente, nosotros desde aquí, desde México, decimos, no, está lejísimos. Pero no es cierto, o sea, desafortunadamente, pues el norte de nuestro país tiene también muchos, muchos conflictos. Entonces, ya vimos a la maestra cómo controló a los niños en una situación de balacera, cantando, sí. Por ejemplo. Eso fue maravilloso, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente la maestra pues sí tenía una preparación, pero lo más importante fue el saber utilizar sus conocimientos de pedagogía para controlar una situación. Y controlarse ella, eso se me hace maravilloso. Primero controlarte tú del miedo que te pueda dar eso, y ya después, de una manera muy amorosa, proteger a tus niños. Uh-huh. Así es. Porque ese fue un instinto maternal, o claro. Sea, fue amor el proteger a los niños. Claro. Ahí sí no me van a decir a mí otra cosa. Fue amor. O sea, ese es un ejemplo claro del amor y de una persona que ama su trabajo y que ama la vida. Claro. Entonces, digo, desde esa pequeña reflexión, ahorita con el libro del gato que come estrellas, si nosotros lo empezamos a trasladar, obviamente deseamos que nuestro país tenga un mejor futuro, un mejor presente, más bien, que tenga un mejor presente, y evidentemente eso en algún momento va a suceder, las cosas no se pueden quedar estáticas, uh-huh. digamos, pero mientras tanto, nosotros tenemos refuerzo también como adultos, y créanme, que nosotros cuando leemos estos libros también nos caen muchos veintes, la sí, verdad. Claro, que sí. Ese es un poco el chiste también, sí. ¿No? O sea, ¿por qué hay guerras? ¿Qué tan tolerantes somos? Sí. ¿O por qué en esta ciudad tan grande, sobre todo en esta ciudad donde somos unos neuróticos, la mayoría de los que estamos todos. Allí, vas en el coche, ¿qué tan tolerante eres con el que va manejando junto a ti? Uh-huh. ¿O qué tan dispuesto estás a partir del hocico al que está junto a ti? Y ahí es donde empiezas a ser violento contigo. Exacto. Y con el que está junto. Así es. Hace poco me pasó a mí que salí un poco tarde de la estación y, ¿cómo les explico? Uno tiene que agarrar de aquí circuito para ir uh-huh. a donde quieres. Entonces, obviamente, cuando vas a entrar, pues te detienes levemente para que vienen coches, obviamente, a toda velocidad. Claro. Pero bueno, obviamente tú como conductor sabes que donde hay entrada y salida tienes que disminuir tu velocidad. Uh-huh. Bueno, ahí estoy yo con mi direccional tiqui, tiqui, tiqui, esperando para pasar. No veo nadie, ya empiezo a avanzar tiqui, tiqui. Y me sale un coche de la nada a toda velocidad echándome las luces cuando ya apenas estaba entrando pacíficamente. Y esa persona me empezó a perseguir por todo el circuito. ¿Cómo crees? ¡Qué susto! No, la verdad es que sí me di un susto porque pues yo obviamente me cambiaba de carril para que me dejara en paz y seguía, y seguía, y seguía. Hasta que yo esto se lo adjudico mucho a Los Ángeles, hasta que de repente, ¿de dónde salió un Mini Cooper? Agarró el Mini Cooper y se puso atrás de mí a protegerme. Adelante de mí a protegerme del otro tipo. Ajá. Que me iba ahí cazando, iba haciéndome la vida imposible. Me empezó a proteger otro coche de una persona completamente desconocida. Ajá. Entonces, entre que están los neuróticos por un lado, o gente loca, hay otras personas que sí tienen conciencia. Claro. Que afortunadamente sí, digo, la otra persona pues no tenía nada por qué meterse, pero se metió afortunadamente y ya la otra persona se salió. De todas maneras, qué susto, ¿no? No, sí, para mí sí fue un susto increíble, ¿no? Pero yo así, y de ya después el coche que me iba protegiendo, pues se desapareció, claro. ¿No? Pero sí, la verdad, sí dije, no, y esos detalles que a veces pasan que te protegen, ¿no? Una sí. cierta situación, uh-huh. o alguien que no conoces, Y bueno, que uno se lo puede agradecer toda la vida, ¿no? Claro. No, sí se lo agradezco donde quiera que estés en Mini Cooper. Muchas gracias. ¿Al ángel que te lo mandó? Sí, sí, claro. Definitivamente. Sí, porque esta persona, no sé, ni si era hombre, mujer, no sé. Uh-huh. Pero sí, una maldad ahí, nada más porque yo iba entrando cuando le iba a pasar. O sea... Es que sí, digo, la bronca de una gran ciudad como es esta, uh-huh, que vivimos en una de las ciudades más grandes del mundo, evidentemente son un nivel de neurosis. Claro. Uh-huh. Y nuestro nivel de agresión. Sí. Y desafortunadamente se la contagiamos a los niños de alguna manera. Claro. Entonces también por eso los niños desatan el bullying, por ejemplo, o de repente los niños tienen situaciones en la misma primaria, kinder y todo, en la que o no ceden o son egoístas, uh-huh, o no prestan el color o tienen muchos conflictos con la maestra, con los niños, pero eso viene de nosotros, de los adultos, porque si nos ponemos a reflexionar, los niños vienen limpios, los niños con cero maldad, ¿no? Los niños realmente no tienen ese concepto de dañar a la otra persona, sino, uh-huh, que lo van aprendiendo de nosotros. Entonces, ¿qué mejor herramienta que la lectura, que la reflexión junto con ellos, de que pases un momento de calidad con los niños leyendo? Sí, fíjate que, bueno, nosotros hemos estado dando talleres, sí, para niños de 6 a 10 años más o menos, y de repente te das cuenta, no estamos hablando de ninguna condición económica específica, pero sí hay un gran abandono por parte de los padres hacia los niños. Obvio, los dos papás trabajan, dejan al niño al cuidado de alguien, puede ser la nana, la abuela, la escuela, sí, y ahí se quedan. Económicamente a lo mejor no hay otra forma de resolverlo porque los dos tienen que trabajar, pero el abandono al que vive el niño, ese es grave. La, sí, sensación de abandono, ¿no? Esta emoción o sentimiento que el niño se queda, sí, de abandono. Eso es muy complicado, porque al final de cuentas todos tenemos la parte de abandono. O sea, todos en algún momento de nuestra vida nos sentimos abandonados, sí, por la mamá que fue al mercado y nos dejó 5 minutos y que para el bebé o para el niño fue eterno. Es terrible, sí, claro. Es terrible, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra es que de repente los dejan en el kinder, ¿no? Sin lunch muchas veces, y que dejan a la escuela como responsable. Uh-huh. Entonces, cuando estás con tus hijos, pues tienes que tener un momento de calidad. Claro, definitivamente. Y además hay algo que es muy importante. Por ejemplo, la comida. Cuando, uh-huh, nosotros preparamos algo de comer, no me lo van a creer, pero tiene mucho de magia. ¿Estamos, sí, de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Tiene magia. Simplemente cuando tú te preparas a ti mismo algo de comer, eso habla de un amor para ti. No quiere decir que si pides de comer no te quieres, ¿no? No, eso no quiere decir. No. Pero en el momento en que tú estás, por ejemplo, haciéndote una ensalada, lavándote lechuga, o sea, lo estás haciendo con cariño, con amor, y dices, ay, le voy a poner más atún o un, uh-huh, poco de qué, entonces ya estás enriqueciendo ese momento para ti. Entonces yo considero que nada le cuesta a la mamá, al papá, pues que se levanten unos 5 minutos antes y le hagan un sándwich, aunque sean el peor chef del mundo, el niño va a apreciar ese sándwich como lo máximo, claro, porque se lo hizo su mamá, aunque sea el pan Bimbo con mermelada, pero ya va a estar una chispita de amor en la lonchera del niño que le puso la mamá. Sí, fíjate que ese es un tema, estaba yo leyendo, pues estaba tomando un curso de psicología del cuento de hadas, justamente, uh-huh, y estaba yo leyendo un sobre Hansel y Gretel y la representación que tiene la casa de la casita de chocolate y de galletas, ¿no? Y que de alguna forma una de las tantas representaciones es esto, ¿no? La comida que tú mencionas con relación al hogar, ¿no? ¿Qué tanto una comida rica nos representa el olor a hogar, la calidez del hogar? Y que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Que tu mamá o tu papá o quien sea te preparan con muchísima calidez, es justamente lo que tú dices, ¿no? El hogar, no importa cómo sea, pues de alguna forma nos representa esta casita, claro, donde hay comida rica, sin ser excelentes chefs, sin ser... Claro. Pero es este calor, esta parte de hacer las cosas con el amor y con la calidez, ¿no? Que lo haría tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelita, no importa con quién vivas. Exacto. Entonces, esta representación es bien importante. Así es, entonces yo digo que hagan un esfuercito, 5 minutos, ¿qué les cuesta hacer ahí el sandwichito, no? Además, déjenme decirles que tiene otra ventaja, y es que no van a gastar nada extra. Obviamente, ¿no? O sea, no van a tener un gasto porque si ya fueron al súper, pues ya planearon todo, entonces ya para toda la semana, ya saben. Bueno, voy a hacer comercial aquí, pues por lo menos su juguito, o su boing, o agüita, ¿no? Su sandwichito, una manzana. Claro. Yo creo que eso sería, la verdad, suficiente. Por acá nos manda saludos, aparte de Caro, Ross también, y Aris. Nos manda saludos a todos también. Y nos dice, el abandono es malo. Dice, a mí me abandonan todo el día. Ay. Te puedo dar una solución. Cuando te sientas muy abandonado, en verdad toma un cuento y puedes leer un cuento. Y te van a acompañar los personajes del cuento. Así es, exactamente. Ay, qué bonito. Qué bonito, ahorita nos lo acabas de decir por acá. Déjenme ver que tengo más saludos, aparte de Nadia, de Beatriz, de Rafael. También muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, platicando y escuchando y hablando de algo tan importante que son los libros, que son los niños. Y que, ustedes créanlo o no, si tú te pones a platicar con un niño, el niño tiene una imaginación extraordinaria. De repente ellos mismos te empiezan a contar sus propios cuentos o sus propias versiones de una película que vieron, por ejemplo. Ya le cambiaron todo, ¿no? Pero utilizaron ahí. Claro, no importa. Utilizaron su imaginación ahí por completo. Entonces, si nosotros platicamos un poquito más con ellos, nos vamos a dar cuenta de esto que estamos hablando, ¿no? Que ellos vienen limpios, que ellos vienen con todo el mundo por delante. Y qué mejor que ayudarles a construir una mejor vida, una mejor visión para lo que quieren ser cuando crezcan, y que les ayudemos a entender que todo lo que hacen hoy, pues es lo que están construyendo piedrita por piedrita para lo que mañana ellos realmente aspiran, ¿no? Para esa meta, como los dicen por ahí siempre, ¿qué meta tienes en la vida, no? Entonces, digo, no hacerlo tan cuadrado, pero sí como ofrecerles pues muchas opciones desde chiquitos para que sobre todo sientan amor. Claro. Yo creo que eso es lo principal y lo más... podríamos decir, lo más bonito de esta etapa, que la verdad, ¿quién no se acuerda cuando era niño? Yo me acuerdo muy bien, me acuerdo perfecto, y me acuerdo que también me regalaban el compendio de cuentos de Hans Christian Andersen. Ajá. Y yo obviamente leía y releía La Sirenita y volvía a llorar porque La Sirenita se convertía en espuma de mar, y yo decía, pero ¿cómo es posible, no? Que ella, amando tanto a... no, pero bueno, ya lo vas entendiendo de grande también. Claro. Dices, bueno, ¿por qué me gustaba tanto La Sirenita? ¿Qué aprendí ahorita de lo que leí cuando era niña, no? Entonces, son cosas que realmente, si nosotros lo vamos pensando y lo vamos analizando, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que los autores de libros nos regalan, que nos dan grandes regalos para saber muchas veces cómo reaccionar ante las situaciones de la vida. Claro. Entonces, ya tenemos por aquí a un invitado muy especial, pero antes de presentarlo, nos vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en el espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Mi amiga Antonia me enseñó que hay diferentes formas de hablar. Me explicó que mi abuela, al bailar con su vestido blanco, sus movimientos y el choque de sus tacones, puede contar la historia de un capitán del ejército que no quería ir a pelear a la mar como un marinero. En el mercado, con su aroma, las frutas nos dicen su edad. Si aún están muy jóvenes, si ya no están buenas para comer, o si están listas para entrar a la panza. Al subir al monte, sentimos que el viento trae noticias de lugares lejanos. Algunos días el viento corre acompañado de su mejor amiga, la tierra, a quien le gusta coquetear con las hojas. A nuestros amigos, Antonia les enseñó que lo único que se necesita para jugar es imaginar. A veces somos vaqueros, dinosaurios o animales. Antonia y yo vimos cómo dos enamorados se regalaban palabras de amor a través de sus miradas y sus suspiros. Lo mejor es que sonreían y se hacían cómplices de sus sueños. En la plaza, escuché a algunas personas que se gritaban entre sí. pero no se entendían, aunque hablaban el mismo idioma. Mi mamá me prepara guisos picosos, salados o dulces, porque sabe que son mis preferidos, y así ella me demuestra que me quiere y me cuida. Yo le digo a Antonia, con voz suave y mirándola a los ojos, que es mi mejor amiga. Antonia me corresponde y me dice, con sus manos, que yo también soy su mejor amigo. Y acabamos de escuchar al autor, Manuel Abenamar Mata, leyendo su libro Las palabras de Antonia, de editorial Chilpayates. Así que muchas gracias, Manuel Abenamar, bienvenido al espacio de Lorna, aquí a través de turradioonline.com.mx. La verdad es que es para mí un gusto enorme y gigantesco el poder tenerte aquí presentando tu libro, porque es el primero de muchos, muchos, muchos, muchos que están por venir. Así que yo te agradezco el estar aquí, el estar con nosotros. Y hay muchos saludos porque hay muchas personas que ya estaban impacientes por escucharte, por saber más acerca de este libro. Y bueno, pues cuéntanos cómo llegó a ti o cómo llegaron a ti las palabras de Antonia. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Lorna, por la invitación. Bueno, qué gusto estar aquí contigo por todo lo que significa realmente estar con gente que aprecia a uno. Y también mandar saludos a las personas, a Sara, ¿no? A decirle a Sara que ya llegué. Y bueno, este es un proyecto que se fue dando con el tiempo, con un contacto y un acercamiento que tuve con los libros infantiles. A mí siempre me gustó escribir. Y después ya se dio este aspecto, porque viene mucho en lo que es el álbum ilustrado, ¿no? Que tiene su propia... Es un propio código de comunicación que no es muy, muy conocido en México, en España y en Europa sí. Y pensando en esto y relacionándome con esto, se me vino a la mente ciertas historias y la que concluyó fue esta, ¿no? Que son las palabras de Antonia, ¿no? Y es ahí. ¿Y qué fue lo que te inspiró para hacer las palabras de Antonia? Fíjate que... leerlo tiene también el aspecto de que, como es un libro ilustrado, tiene que se relaciona mucho con la imagen, que también lo ilustré. Y al final, bueno, se entiende que es una niña que es sordomuda, ¿no? Que habla con las señas, y te das cuenta hasta el último. Para mí siempre, desde chico, me ha atraído a la gente que habla con las manos. Siempre se me ha hecho muy mágico. Cuando yo era pequeño... Y en mi familia nos llevaban a un restaurante que había los domingos en específico unas personas que sentaban también a platicar, ¿no? Con las manos, se me hacía como mágico, se me hacía muy poético. Esta parte hasta como secreto que tiene como mucha significación, ¿no? Para estas personas y para uno que los ve, ¿no? Porque puedes como entender algo pero no entender totalmente y no sé, se me hace muy mágico, muy poético el lenguaje a señas, ¿no? Y de ahí partió esta idea de un cuento de dos pequeños que comparten todo, pero que al final esto no es una barrera para que puedan ser amigos, sino al contrario. Tiene en el texto tiene palabras como que creo que son muy importantes, como cómplices, amigo, se relacionan entre sí, y además toma el cómo nosotros nos podemos comunicar de diferentes formas, ¿no? Desde el observar utilizando los sentidos, ¿no? El gusto, el oler, el sentir, y hasta en una forma espiritual. Y es así como con todos estos conceptos se alojaron en mi mente y dieron esta pequeña historia, ¿no? Para niños. Así es. Y bueno, digamos, ¿cómo explicarías tú a los niños lo que es la amistad? Wow, yo creo que los niños tienen el concepto de la amistad mucho mejor definido que los adultos, ¿no? Sí, debe de ser. Totalmente. Creo que un niño entiende el concepto de amistad de porque es sin un interés específico. Se perdona, no hay cosas que vaya atrás de lo que te puedan decir, no hay una doble intención, ¿no? Creo que los niños tienen claro la amistad, creo que ellos serían los que nos tendrían que decir qué es la amistad, porque si tú ves a los pequeños, se relacionan, no importa si hablan o no hablan, si son morenos, claros, chaparros, gordos. O sea, el niño, tú llegas cuando eres niño y juegas con ellos y te haces el mejor amigo en ese momento y vives todas las experiencias posibles en ese momento sin barreras, sin nada, ¿no? Entonces, creo que ahí es un poquito más, más que ellos nos digan que es la amistad, ¿no? Y bueno, sabemos que las palabras de Antonia pues están dirigidos al público infantil. Pero también para nosotros los adultos leerlo y llegar al final de cuáles son las palabras de Antonia también impacta bastante. Y como tú dices, sientes ese momento mágico cuando entonces Antonia le está contestando a él. Y bueno, digamos, ¿qué es lo que aporta las palabras de Antonia también para nosotros que ya somos niños, pero nada más con el niño interno? Fíjate que ha sido una muy buena experiencia porque de las personas que he tenido la oportunidad de que lo lean, siempre se llevan esa sensación al final. Están leyendo como muy quitados de la pena y al final se les ve la reacción de ¡Dios! ¡Es muda! ¿No? O sea, ¿no? Creo que es una forma de sensibilizar. Creo que el libro álbum, o sea, con las ilustraciones y con el texto, es una cosa muy importante para los adultos. Realmente, como ya la generación en la actualidad es muy visual, creo que las generaciones, no sé, que ahorita tendrán entre 30 a 50, fueron quitándose ciertos elementos que se dirigieron al abstracto de poder leer y de entender y configurar a través de los textos. Y dejar la imagen un poco fuera. Y en cambio ahora esto, el libro álbum tiene diferentes significaciones, ¿no? Hago una en la imagen y digo esto no fue como planeado, pero hago referencias como tipo intratextual del baile de la bamba, ¿no? Uh-huh, o sí. Hago visualmente referencias a dos de los ilustradores que yo admiro bastante. Y además hay una parte que es la central, que es cuando ellos dicen que están ahí jugando y que a veces están como animales, que si los observas, hay una pequeña sombra en la cual pues el niño que está haciendo señas como rugiendo, se le ve una sombra como de león y la niña tiene una sombra como de águila. Entonces son cosas que creo que un libro, igual que un libro que tiene puro texto, que tú lo lees y lo lees a los 20 años y a los 25 lo vuelves a leer y tiene totalmente otro significado, un libro álbum y un libro infantil con estas características, libro álbum, pues tiene diferentes significados cada vez que lo lees, ¿no? Hay gente que, vamos, como lo puede leer y, ok, no lo entendí, ¿no? Y hay gente que al final lo vuelven a leer y lo vuelven a leer y lo vuelven a leer en el aspecto de ir encontrando cosas, ¿no? Creo que no es una ilustración típica, ¿no? Creo que no es una ilustración típica, no tiene colores típicos, pero hace mucha referencia a lo que yo quería y a lo que yo soy, ¿no? Por supuesto. Y además también en una de las ilustraciones, cuando están en la plaza, vemos lo que platicaba hace unos momentos con Elena, de cuando chocas con otra persona y vas en la calle, ¿no? También ahí te das cuenta. Y cómo los niños, ellos, pues obviamente, ni se quedan ahí en el chisme ni nada, sino siguen completamente con su vida, porque pues para los niños no existen los problemas, ¿no? O sea, a lo mejor me enojo contigo, pero 30 segundos. Y ya al otro ya somos los mejores cuates del universo otra vez. Entonces realmente encierra muchísima, muchísima magia. Recuerden, son las palabras de Antonia, de Editorial Chilpayates. Y a ver, dime, ¿ya lo podemos encontrar en ciertas librerías o todavía falta un poco? Pues todavía falta un poquito. La verdad es que es un tiraje muy pequeño, pero están ahorita en las oficinas de la distribuidora, que es Cáliz Niños, que están ahí en Campeche, y espero que estén en todas las ferias posibles, probables y esperadas de todo este año, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y lo que comentaba yo con Elena hace unos momentos, pues es la importancia, y no quiero sonar como a este cliché de la importancia de la lectura, y ya quieres que el niño se lea el Quijote, no. Sino es simplemente que el niño empiece a reconocer, ¿no? A decir, hoy la ilustración me gustó, este dibujo, este color, y luego ellos también se pongan a dibujar y que tengan este desarrollo de la imaginación también es muy importante, porque no estoy peleada con los videojuegos, ni con, obviamente, con el internet, ¿no? pero siento que de repente encerramos al niño nada más en cuatro paredes sin darle oportunidad a que esa imaginación se desenvuelva, se desarrolle y llegue al infinito, sino que lo dejas encerrado con un videojuego que va de la A a la B a la C y se acabó. Entonces, tú con las palabras de Antonia, ¿cuál sería el aporte para pues todos estos papás que necesitan un empujón? A ver, te va a contestar Elena. A ver. Bueno, como editorial, lo que sí me gustaría comentar es que es un tema para sensibilizar. Claro. Nos topamos con números horrendos en donde dicen que aquí en México nacen 2.400 niños con sordera y solo el 10% recibe educación. Uy. O sea, es muy grave, ¿no? Sí. Entonces, y además, bueno, hay asociaciones, hay una Unión Nacional de Sordos en México y hay una asociación civil que se llama Enséñame, y donde están pidiendo que la Secretaría de Educación Pública tenga escuelas públicas obligatorias y bilingües para la comunidad de sordos. La SEP opina que no lo puede hacer porque sería una exclusión. Y entonces lo que opina la asociación, wow, es que la SEP está cayendo en una exclusión al no crear estas escuelas bilingües. Es todo un tema, o sea, realmente ya investigando, no tenemos así datos, ni puedo decir que somos doctos en el tema, no es cierto, pero sí, estos datos a mí me parecieron muy interesantes, porque de repente te das cuenta que a lo mejor la exclusión no nada más viene del amiguito, sino que va hasta las instituciones. Entonces, este libro, aunque es muy sencillo, pero es muy emotivo, de alguna forma te llega y es para sensibilizar y de alguna forma también crear esta inclusión. Si tú conoces a alguien que tenga otras características físicas diferentes a las tuyas, bien puede ser tu amigo. Claro. Entonces creo que eso es importante, como editorial, tener ese tipo de mensajes o de ideas para reflexionar. Exactamente, y como bien dices, ¿no? Nosotros nos relacionamos cuando somos niños, con todo mundo. O sea, no importa el color, el tamaño, que si habla señas o que si todavía no, o realmente eso no existe, sino las barreras las van poniendo otras personas. Claro, y al final de cuentas es esta poca tolerancia que hablábamos hace rato, sí, que tenemos los seres humanos cuando vemos a alguien diferente o que piensa diferente de nosotros. Exacto. Y muchas veces, bueno, a todas las personas que les falta algún órgano o efectivamente tienen otras cualidades mucho más desarrolladas que las que nosotros, que supuestamente somos muy capacitados, tenemos, ¿no? Sí. Y ahí habría que cuestionar quién es realmente el discapacitado. Exactamente. Entonces creo que ese es un tema muy interesante que da para platicar de muchas cosas, ¿no? Así es, definitivamente. Oye, y también me decías que tenía saludos. Sí, yo quisiera saludar porque ahorita en el Facebook vi que está Sara, que está Alberto, Oscar Valdés, Maite Romo, Julieta, Alex y Mariana, Rebeca, y mandarles un enorme saludo por estarnos escuchando. Muchas gracias. Exacto. Mira, por acá nos dice precisamente Oscar Valdés, felicidades por el programa, muchas gracias. Qué buena elección de invitados, empresarios, creativos como Elena, es lo que México necesita. Ay, gracias, Oscar. Es lo que nos dicen. Y por acá Aris nos dice, ay, qué bonito está ese cuento. Dice, en lo personal, a mí me gusta más leer los libros que los videojuegos. Dice, pero mi hermano está completamente al revés. Es lo que nos está, es lo que nos aporta. Pero muchas gracias. También saludos a Ros, que está por ahí escuchándonos. Muchas, muchas gracias. Qué linda, y déjenme ver por acá en el Twitter, porque de repente, discúlpenme que se me olvide el Twitter, pero Angélica, Joaquín, Nancy, Dana, Amra, Inmotion, Jesús Alonso, muchísimas, Yolanda también, muchas gracias por estar aquí en contacto con nosotros, a Nadia también, a Beatriz, a todos, gracias, gracias por estar aquí en contacto, apoyándonos y sobre todo pues escuchando estos cuentos tan hermosos y tan maravillosos que no solamente nos hacen reflexionar a nosotros, más bien no solo a los niños, sino a nosotros, es lo que quiero decir. Y además qué importante que nosotros compartamos esto, y si queremos dar un regalo que realmente deje huella, pues qué mejor que un libro. Claro. Qué mejor que un libro. Y además, las ilustraciones están padrísimas. La verdad, y como dices, Manuel Abenamar, pues hay que volver a ver y ver y ver y ver las ilustraciones, porque sí estoy descubriendo que tienen ahí detallitos bastante, bastante escondidos, porque hasta podemos reconocer los lugares. Ay, sí. No, sí, sí hay lugares que yo me imagino que son en los que te basaste para hacer estas ilustraciones. Entonces, además de que las ilustraciones también hacen que tu mente vuele, ¿no? Y que digas, ay, a lo mejor aquí estaban haciendo esto, o estaban jugando a que estaban con el papalote, o están jugando a ver ahí, o la historia de los enamorados, ¿no? Que me encantó porque a los enamorados les pusiste una estrella en los ojos. Sí, efectivamente. Fíjate que ha sido como muy raro porque a la gente adulta, por decirlo así, uh-huh, cuando se le ha enseñado, como que tiene mucho conflicto, porque son ilustraciones que son fuera... No son súper novedosas, pero creo que son fuera de lo común o de lo que los típicos cuentos infantiles y más es una tendencia de los cuentos y de los personajes infantiles tengan. Pero en el testeo de niños que he hecho, realmente es increíble, porque los niños nunca han hecho una referencia de nada. O sea, se me hacen raros o algo, ¿no? Al contrario, ¿no? Y además conecta muy bien, como en esta parte, una niña de 3 años, cuando se lo empecé a ver, me decía así, ¡unos novios! ¿No? Así esta parte, ¿no? Así, ¡unos novios! Y como se está riendo la pequeña, entonces también se ríe así, ¿no? Entonces, como que conecta muy, muy, muy bien con este tipo de imágenes, que creo que también es un rescate hacia, para mí, como mexicano, sobre algo que yo me conecto también como muy mexicano, ¿no? Me han dicho, es que sí se ve como mexicano. Pues sí, pues soy mexicano, ¿no? O sea, es que está muy colorido. Pues sí, pues uno de mis ejes, ¿no? Culturales es el color, ¿no? Y creo que a diferencia de otros cuentos infantiles que tienen una tendencia muy europea de ilustración, creo que el rescatar, y también con Esmeralda, el rescatar este tipo de plástica, ¿no?, mexicana, que creo que rehace el código que nosotros nos podemos identificar, ¿no?, que es como muy importante. Claro, por supuesto. La verdad es que yo estoy fascinada y yo ya tengo aquí mi libro y no me lo van a robar. No, ahorita me lo podrá firmar, señora. Claro que sí. Ay, muchas gracias. Entonces, ya saben, ahorita vamos a seguir platicando porque nos vamos a ir rápidamente a una pausa para que también ustedes pues se sientan con toda la confianza de preguntarle al autor, porque aquí lo tenemos, de las palabras de Antonia también. Y también estaría padre que nos dieran su aportación acerca de qué piensan de los niños en la actualidad, si ustedes tienen hijos, sobrinos, primos, nietos también, pues que nos digan cuál ha sido su experiencia ahorita, porque los niños nos sorprenden de una manera increíble. Ahorita les voy a contar una anécdota de mi sobrino Emiliano, que a ver si eso te inspira para el próximo libro, que se siente que él puede salvar a todas las aves silvestres de aquí de la ciudad. Entonces la verdad es que sí se me hace algo muy, muy tierno. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir rápidamente a una pausa aquí musical en el espacio de Lorna, pero vamos a seguir platicando acerca de los niños, de los libros y sobre todo, pues, acerca de la imaginación. Así que no se vayan del espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Continúas escuchando el espacio de Lorna. Ya estamos de regreso aquí en el espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx y déjenme ponerle un aplauso a mis invitados, Elena Rizkol, editora de Chilpayates, bravo, bravo, y también a Manuel Abenamar Mata, aquí presentándonos su libro Las palabras de Antonia, que yo ya me lo quedé, aquí lo tengo. La verdad es que me hace muy, muy feliz este libro de las palabras de Antonia, y créeme que voy a estar revisando las ilustraciones con más detalle y te voy a hablar y te voy a decir, ya descubrí tal cosa en la página. Así es, pero bueno, aprovechando que están ustedes aquí y estamos hablando acerca de los niños y que ustedes de cierta manera pues tienen esa misión que escogieron, o los escogió, ¿verdad?, de cómo vamos nosotros poniendo esos granitos de arena para estructurar unos mejores adultos en el futuro. Entonces, pues vamos a platicar acerca de cómo ven ustedes a los niños actualmente y cuál sería la mejor forma de encaminarlos para tener un mejor futuro. ¡Oh, cielos! Digo, ya tienen experiencia. Híjole, todavía nos falta experiencia. Pero bueno, yo creo que uno de los puntos importantes es el poder tratar el tema de la autoestima, por ejemplo. Creo que ese es el origen de muchos otros temas, como es el bullying, como es las broncas de obesidad, etcétera. Creo que ese es un punto importante. Claro, todo esto, el mejor lugar para tratarlo al final de cuentas es en casa, claro, con los papás. Porque los hijos son, al final de cuentas, un reflejo de los vicios no tan obvios que los papás tienen. Claro. Y entonces los niños lo reflejan, ¿no? De una forma u otra, pero lo están reflejando todo el tiempo. Entonces, tal vez lo ideal no sería trabajar con los niños, sino trabajar con los papás. Uh-huh. Lo malo es que los papás son poco flexibles. Sí, es cierto. Dicen que sería muy fácil que todos fuéramos felices si fuéramos mucho más flexibles con nosotros mismos. Entonces, el niño ya nace siendo muy flexible, ¿no? Y tú lo ves hasta físicamente, ¿no? Un bebé, bueno, puede poner las patitas como sea, las piernas como sea, y los brazos y moverlos, y no pasa nada, ¿no? En cambio, se lo haces a un adulto y, bueno, nos podemos retorcer del dolor. Y yo creo que esa parte física habla mucho de qué poco flexibles a veces somos con nuestras decisiones o con nuestra forma de pensar. Entonces, es muy complicado el tema porque cómo le haces con un niño, cómo trabajas autoestima si llega a su casa y le dicen, eres un tonto. Claro. Entonces, eso es un poco complicado. Hay formas de trabajarlo. No voy a decir que no, sí hay formas de trabajarlo, en donde le puedes enseñar al niño a cómo defenderse de una manera amable, ¿no? Del entorno, que a veces puede ser muy agresivo. Claro, porque desafortunadamente de repente el niño llega con una idea de la escuela que no sabemos así de qué, te lo dijo otro niño, te lo dijo la maestra, o sea, qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces a lo mejor es el reflejo, pero no siquiera del niño que tú conoces, sino del otro niño y lo que el otro niño vive en su casa. Claro. Entonces empieza un contagiadero ahí de ideas negativas, que es lo que realmente es como lo que en el futuro te vuelve el adulto complicado y complejo. Y por eso hay tantos cursos de neurolingüística. De autoayuda. De autoayuda y de nueva programación y de todo esto, que de repente hay taller de una cosa y taller de otra, y todo siempre, no sé si ustedes han dado cuenta, constelaciones familiares, etcétera, que todo te lleva al núcleo de la mamá, del papá, del abuelo, de la abuela. Entonces, ¿por qué no nos evitamos todo ese rollo y hacemos lo mejor que está en nuestras manos, evidentemente, para poder ayudar a nuestros niños, ya sea tu sobrino o tu sobrina, porque no todos tenemos la posibilidad de tener hijos, pero somos tíos o somos primos, entonces también está ahí nuestra ayuda, nuestro granito de arena, o todo esto que nosotros podamos aportar es bastante, bastante bienvenido. Entonces, ¿de qué manera nosotros, adultos, podemos ayudar a los niños? Pues es sembrando, como tú dices, esa semillita de autoestima en ellos. Hace poco vi una película, ay, se me acaba de ir el nombre, en inglés se llama The Help. Sí, claro, aquí fue no me acuerdo el nombre. Historias cruzadas, en donde nosotros vemos una época en la vida de los Estados Unidos en donde las familias con nivel económico alto, y lo tengo que decir, blancas, dejan a sus niños encargados con, en aquel entonces, en los años 60, con la ayudante en casa, que en este caso todas eran mujeres de color, eran afroamericanas, y entonces te dan ahí toda una cátedra de cómo los niños pueden crecer con sentimientos completamente diferentes a los de los papás, y mucho tiene que ver por la ayuda de estas mujeres afroamericanas. Y hay una escena en donde una de ellas está cuidando a una niña y le dice, a ver, estas palabras te tienes que acordar toda tu vida, y le dice, tú eres buena, tú eres inteligente, tú eres capaz, tú eres bonita. O sea, le empieza a dar esos niveles de autoestima que, aunque nosotros pensemos que son 3-4 palabras, se le quedan al niño por el resto de su vida. Entonces, a pesar de que su mamá, la de color blanco, le dice: eres una tonta, eres esto, eres incapaz, eres una gorda, porque la propia mamá rechazaba a su hija por gordita. Qué grave. Por otro lado, la mamá adoptiva le decía: no, tú eres importante, tú eres bella, tú eres bonita, tú eres muy capaz, tú eres inteligente. Entonces, estamos viendo las dos caras de la moneda, ¿no? Ahí, ¿quién es más la mamá? Claro, ahí la mamá real es la mamá afroamericana. Exacto. Y al final de cuentas, ¿qué tanto es la enseñanza de quererte a ti mismo y de aceptarte como eres? Uh-huh. Que viene desde dentro, bueno, que viene desde ti. Sí. No es algo que tengas que aprender. Que el día como adultos tenemos que tomar cursos de autoestima y de ir a terapia, etcétera, es otra cosa. Pero si desde niño nos queda claro que nos tenemos que querer, yo creo que muchas cosas cambiarían. Que en el fondo creo que ese es el punto, es cómo si te ves desde un lugar amoroso o no. Uh-huh. O desde el lugar de una crítica de un tirano, que a veces el rol lo tiene alguien, alguna imagen de autoridad en tu casa, es otra cosa. Pero, ¿cómo puedes contrarrestar esa parte? Uh-huh. Y yo creo que la única forma es queriéndote mucho, apapachándote mucho y cuidándote, y aprender a eso, a cuidarte. A partir de que te quieres. Uh-huh. Y la única persona que se lo puede enseñar son los papás. Exacto. Bueno, no la única. No la única persona, creo que uh-huh. es a partir de la familia, ¿no? Y las personas cercanas, porque algo que ahorita se está dando es que la familia no resulta ser el papá, la mamá. No, la familia puede ser la mamá soltera, el papá, el abuelo, el tío, la vecina, ¿no? O sea, que construyen esta parte de la familia, ¿no? Yo creo que no podemos caer en estos aspectos de nada más es cosa de los papás. Creo que todas las personas que se relacionan, que están en el mundo de este niño, porque eso es como muy importante. Un pequeño cree que todo rige alrededor de él, ¿no? Uh-huh. Oye, es que me sigue la luna, ¿no? O sea, voy caminando y me sigue la luna, ¿no? Pero es a partir de todas las personas que rodean al pequeño que puedan construirlo, ¿no? También habla, retomando esta parte de la lectura, también que decían, bueno, mis abuelos a mí me leyeron, ¿no? Y a ellos les leyeron sus abuelos, o te contaban historias, sí, y que ahorita no se está dando tanto, ¿no? Las funciones de los familiares como que cambian, ¿no? Uh-huh. Pero creo que sí es como importante el poder que alrededor del niño y los maestros también, creo que los profesores son personas muy importantes que puedan crear estos valores para el propio pequeño, ¿no? Así es, definitivamente. Y lo que les iba a contar hace rato de mi sobrino Emiliano es que él ya se siente ecologista y todo, ¿no? Apenas tiene 7 años. Ay, pero chico. Él me dice un día y me dice: oye, fíjate que yo salvo pajaritos. Y yo así de: ¿cómo que salvas pajaritos? Sí, voy caminando con mi abuelo y los veo que están tirados. Y entonces yo lo agarro y le digo a mi abuelo: abuelo, vamos a salvar a este pajarito porque seguramente vino un halcón, lo agarró y se lo llevó y lo tiró aquí. Entonces yo lo voy a salvar, porque hay muy pocos pajaritos en la ciudad. Y a mí los pajaritos me despiertan en la mañana y me cantan, y entonces así me voy a la escuela y llego temprano. Entonces toda esta conciencia que tiene y toda esta imaginación de decir: yo lo voy a salvar. Pero bueno, ahí no se queda en la historia. Resulta que dice: llego a mi casa y le digo a mi abuela que me ayude a salvar al pajarito. Pero no sé qué les hace mi abuela, que al otro día ya no está. Y yo pienso que seguramente o los empachó de comida o algo les pasó. Porque siempre que llego con un pajarito nuevo, ya al otro día ya no está. Y entonces, pues obviamente la abuela no le dice que el pajarito pues murió, ¿no? Sino que ahí medio le disfrazan la historia. Pero bueno, es esta inocencia de querer rescatar al animalito, por ejemplo, que él realmente no le importa si tiene pulgas, si tiene... No le importa, él agarra al animalito y lo quiere rescatar y quiere ser el héroe porque de alguna forma le está agradeciendo que lo despierte en la mañana. Claro. ¿Y cuántos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta si hay o no pajaritos? Claro. Fíjate qué me pasó cuando fui una de las primeras veces a la fila de Guadalajara. Iba yo caminando por la avenida principal ahí en Guadalajara, uh-huh, rumbo a la Plaza del Sol, y de repente había un ruido, pero en verdaderamente estruendoso. O sea, bueno, ¿qué está pasando? Pues eran las aves que estaban en los árboles, que como buena de feña, no estaba yo acostumbrada a oír. Entonces de repente no entendía yo cómo era ese sonido tan fuerte y de dónde venía, hasta que me cayó el 20 de que eran aves. Y que en verdad sonaban fuertísimo. Y dices, uh-huh, bueno, en verdad me estoy viendo tan, tan mal. O sea. Exactamente. ¿Qué tan desconectados estamos nosotros de la naturaleza? ¿Y qué tanto estamos dejando de ver que aún, afortunadamente, los niños sí ven? Claro, claro. Afortunadamente ellos ven y oyen y tienen arraigado esto de rescatar a su naturaleza sin que nadie se los diga, sin que nadie les haya hecho una campaña de vamos a vestirnos todos de verde. No, no. O sea, ellos ya lo tienen, y como bien dice, qué tan importante es que nosotros también los escuchemos. Porque muchas veces el niño no es escuchado en su casa. A lo mejor quiere llegar y contar, es que fulanita me enseñó esto. Y los papás, como dices, no estamos satanizando a ningún papá, quiero aclarar. Pero a lo mejor llegan cansados, llegan a lo mejor con ganas de no saber nada del mundo, o llegan a querer ver la novela o la serie de televisión, y se les olvida lo más importante, que es escucharlos. Claro, es como trabajas todo el día para tu familia, uh-huh, y llegas a tu casa y si vienes tan enfrascado con las broncas del trabajo que no haces caso de tu familia. Uh-huh. Hay una contradicción, ¿no? Claro. Y normalmente te dejas llevar por las broncas, ¿no? Por los problemas que hay, por esta neurosis, el tráfico. Y si nos tomáramos un tiempo para respirar y poder tranquilizar toda esta parte del ego estruendoso que nos está hablando todo el tiempo, y poder disfrutar lo que tenemos cerca, sería maravilloso. Así es. Definitivamente. Entonces son solamente algunas reflexiones que estamos haciendo. Están satanizando a los papás. No. Son, digo, yo lo respeto mucho. Digo, tengo muchas amigas y amigos que son mamás solteras, papás, pero que de alguna forma ahí yo les digo y tratan más o menos como de cambiar el estilacho, ¿no? Pero lo que yo creo es que sí, o sea, vivimos, tú hablabas ahorita de los niños y el futuro, y realmente yo creo que sí traen otro chip. Vivimos en una época totalmente diferente. Ahorita hablabas, ¿no?, que quizás a tu sobrino no le decían que había muerto el pajarito, ¿no? Porque además uno dice, ¿cómo se va a enterar de la claro. muerte y va a sufrir? Y de pronto un niño chiquito, o sea, le dices, es que murió tu abuela. Claro, eso es muy importante. Ah, pues ya no va a haber. Ah, ok, perfecto. O sea, y nos podemos referir a los cuentos infantiles de Grimm, ¿no? Uh-huh. Donde son como medios crudos y ciertas cosas que los niños a veces no lo entienden. Pero, digo, más bien no le dan la significación que nosotros le damos. Exacto. Pero en la actualidad, digo, y ahorita estaba platicando de eso en la universidad, que, oye, pues imagínate, la mamá se levanta con el tráfico, va a trabajar con el jefe, mal come, mal gana, regresa, tráfico, lluvia, llega a su casa y digo, sí, sería como, no, pues tendría que jugar ahora con los niños, ¿no? Pero pues es humana, ¿no? Claro. También creo que ahí está, nos enfrentamos a una situación muy, muy, muy difícil en la vida, ¿no? Creo que el ser padres en la actualidad es mucho más difícil que antes. O sea, como dicen, no hay un manual, uh-huh, aunque todos los papás se saben las mismas frases, ¿no? Por alguna extraña razón. En mi casa mando yo, ¿no? Uh-huh. Como dice el hijo de Héctor Suárez, ¿no? Héctor Suárez Gómez, ¿no? Que en su espectáculo decía, pues dicen que no viene, pero todos tienen las mismas frases, ¿no? O sea, uh-huh, en mi casa mando yo, cuando tengas tu casa sabrás qué hacer, ¿no? Cosas así. Claro. Pero creo que sí, en la actualidad el ser papá es muy difícil. Y por el estrés que estás viviendo, por los aspectos de mercadotecnia en los cuales nosotros estamos incluidos, o sea, todos, de que se mal refiere el aspecto del éxito, a que éxito pareciera que debes de tener un buen trabajo y ganar mucha lana y vivir en Santa Fe y tener un super auto, cuando éxito es totalmente una cosa diferente para cada uno de nosotros, ¿no? Por supuesto. Entonces yo creo que sí, ser papás en la actualidad creo que es mucho más difícil, Pero yo tengo mucha fe porque en el aspecto, creo que los niños, aunque ahorita están viviendo muchos aspectos de bullying y de no quererse o de bulimia y todo esto, pero los niños pequeños tienen una sensibilidad tremenda para entender que los papás están trabajando, ¿no? Que sí necesitan ayuda y que necesitamos tapar ciertos huecos, ¿no? Creo que claro, como en todas las épocas de todo México, de todo el mundo, ¿no? Pero sí creo que los niños tienen ahorita una capacidad muy, muy, muy tremenda para analizar y para decirte las cosas y darte referencias tremendas, ¿no? Y creo que los papás ahorita se viven en una situación muy difícil. Creo que por eso también hay tantos recursos, ¿no? Y así no nada más es. Los papás, también los adultos, que hay mucho, mucho adulto que también, como dices, no va a autoayuda, cómo quererse, cómo aceptarse, cómo no odiarse, ¿no? O sea, entonces, claro. Pues, ¿no? Así es, porque de alguna forma a lo mejor pues también a nosotros nos tocaron unos papás que estudiaban mucho o trabajaban mucho, entonces de repente te decían, bueno, mijito, pues al rato nos vemos y ahí está la comida y obviamente tampoco quiere decir que viviste maltratado, ¿verdad? Claro. Pero a lo mejor tuviste que enfrentarte a la vida más pequeño. O sea, ser autosuficiente, estudiar solito, hacer las cosas que, no porque te lo dijeran, sino porque pues o te ponías las pilas o no hacías nada. Entonces, pues hay que tratar nosotros de cambiar esta generación en la medida en lo que se pueda y simplemente por lo menos regalar libros, como en este caso, haciendo sí, el comercial. Sí, es una muy buena opción. Sí, y si no pueden en la semana, pues por lo menos sábado y domingo, oigan, vamos a leer juntos. Yo creo que más que regalar libros, creo que es crear momentos. Uh-huh, o sea, exacto. Creo que esa es una parte muy importante. El momento lo crea una canción, el momento lo crea el hecho de que tú llegues y abraces y que, bueno, si tienes 5 minutos, quisiera darte 30, ¿no? Uh-huh. Pero no puedo crear estos momentos que son fundamentales. Un libro te da ese momento, ¿no? Por supuesto. Este es importante. La venta. No, sí es muy importante, sobre todo porque se queda como muy arraigado, por ejemplo, cuando alguien te lee. En mi caso, todo este rollo de la locución, aparte porque mis papás escuchaban siempre el radio, entonces para mí era como, ay, yo quiero ser locutora. También me leían mucho y me hacían las voces y todo el rollo y era a mí y a mi hermana, imagínense, los libros de, no quiero ventilar mi edad, ¿verdad? Pero los libros de Star Wars que salieron... ¿Qué? De las guerras de las galaxias, ay, madre mía. Salieron los libros en una época y entonces, pues, obviamente, pues, mi papá, siendo hombre... Dijo, nah, pues yo les voy a leer a mis niñas las guerras de las galaxias. Y entonces era una cosa de esperar ya que llegara para el siguiente capítulo, por ejemplo. Oye, y entonces eran esos momentos tan mágicos, porque imagínense todo lo descriptivo que puede tener el libro, si las películas son increíbles. Bueno, el libro, pues obviamente en tu imaginación de niña, ya esto que es ciencia ficción, pues como te lo imaginabas, ¿no? Claro. Entonces de ahí como que ya te viene este sentimiento de leer, de imaginar, y que afortunadamente se nos quedó. Bien por tu papá. Uh-huh. Se nos quedó, entonces pues no sé por qué me gusta la locución comercial. Porque descubrí que la voz te podía también trasladar a lugares diferentes. Y entonces, pues leyendo algo, evidentemente tu imaginación se expande y no dejas de imaginar y hasta sueñas. Y bueno, es una cosa maravillosa que si nos están escuchando papás, pues es nada más que lo intenten, que hagan la prueba, ¿no? Claro, yo creo que la mejor forma, y digo, lo digo aquí, yo sé que no van a estar muy de acuerdo conmigo, pero yo creo que la mejor forma de escuchar un cuento es escuchándolo nada más, o sea, uh-huh. Sin ilustraciones, sin imágenes, nada más oírlo, justamente para que la imaginación, bueno, se vaya hasta donde el niño quiera, ¿no? Exacto. Claro, uno como amante de las artes plásticas y de las artes visuales, por supuesto que quieres que esté ilustrado. Uh-huh. Así es. Voy a refutar porque la persona... y no por el hecho de que, bueno, creo que en la generación actual y las que vienen son visuales, sino porque hay algo muy especial en estos aspectos de la lectura, que es, si tú le lees a un niño de 3 años y llegó el troll, ¿qué demonios es un troll? Claro. ¿Cómo se puede imaginar el troll si nunca lo ha visto. Es por eso que están los libros infantiles, para ir construyendo estas imágenes y este background en su mente. Porque sí, bueno, o sea, a nosotros ahorita, a cierta edad, a los juveniles, vamos, a los 14, 16 años, le puedes leer y ya construye ciertas cosas, pero a los pequeños, a uno de 7 años, como dices, hay muchos libros infantiles de cómo explicar la muerte, ¿no? Es, o sea, muy cómo complicado. ¿Cómo explicar la muerte, no? Y que le diga, es que ya no está. ¿Qué significa ya no está? O sea, y es esta parte que creo que es muy importante poder, con imágenes o al enseñar, porque también nos podemos ir a lo que es la tradición oral de si los abuelos, no necesariamente tiene que ser que te agarraban y que te contaban un libro, ¿no? Y quien no se los hizo sus abuelos o sus papás, tampoco quiere decir que están malditos, ¿no? O sea, no, sino estos momentos que la tradición oral, que si la abuela agarraba y te contaba y te decía y te decía, dentro del comal y todo eso, y te lo enseñaba, te va construyendo tu marco, ¿no? Referencial. Para que después tú puedas imaginar y de ahí tú lo puedas superar, ¿no? Creo que sí, el leer nada más hacia un niño, y es por eso que también los libros tienen sus propias etapas para poderse leer, ¿no? Para que lo puedan entender. Y las imágenes hacen que los pequeños puedan tener estas referencias visuales que después les van a ayudar y los van a transformar, ¿no? Así es. Tengo por acá un comentario que nos dice Flor. Dice, tienes razón, Lore, la familia es lo primero. Es lo que nos están diciendo por acá. Y Aris nos dice, aplausos, aplausos, muchas, muchas, muchas gracias y muchas felicidades. Es lo que nos están comentando. Así que muchas gracias. No sé si tengas otros comentarios. Bueno, no, porque ese tema lo hemos discutido mucho, bien, Amar y yo. Y sería un tema como para largo. Porque, bueno, yo tuve la experiencia de que mi abuelita me contaba cuentos que ella inventaba. Ay, qué Entonces bonito. No había ilustraciones, no había imágenes. Y además la bronca era cuando yo le decía, ¿me lo repites? Claro, entonces obviamente tenía que volverse a inventar de nuevo el cuento y bueno, le agregaba, le quitaba, le ponía. Y yo me imaginaba todas las escenas, ¿no? Entonces yo creo que también, no siempre tienes que mostrar imágenes. Y yo insisto, yo soy amante de las artes plásticas, yo creo que es una forma de que el niño también vaya conociendo lo que es el arte visual. Y sobre eso, bueno, por supuesto que es muy importante el álbum ilustrado, pero insisto, es un tema que nos tardaríamos horas en discutir y que claro, no porque también avanzaríamos. No, y está el otro lado, que si existen también libros para niños en braille. Claro. Y además, hoy hay algo muy interesante que hace referencia, vuelvo al punto, creo que las historias funcionan a través del marco referencial del niño, ¿no? Uh-huh. Si yo, insisto, yo leí, no sé, creo que a los 12 años, Pedro Páramo. Bueno, no entendí nada de la vida, o sea, de verdad, te juro, era como el mal viaje, o sea, te lo juro, porque no entendía yo nada. Claro, después lo volví a leer y es uno de mis libros favoritos, ¿no? Pero precisamente hoy estaba escuchando que el troll en lo celta, ¿no? Tiene que habla de este ser, creado, gigante, que ataca y todo eso. Y en la actualidad troll se le maneja también a los chicos que hacen comentarios en anónimo y que molestan a la gente. ¡Ah, mira! Pero fíjate, o sea, ¿eso no sabía yo? Que tú le digas a un niño, ¿no? A un joven, ¿no? Es que llegó el troll. O sea, el chico que pone comentarios negativos en la web. No, claro que no. O sea, es por eso que sí se necesita un marco referencial, ¿no? Yo no sabía eso. Acabo de aprender algo nuevo, porque no sabía que eso se llamaba troll. Y además que precisamente traen el problema de que, supongamos, en el Reino Unido están condenándolos, vamos, porque publican, ¿no? Publicaron a... ¿Sería una especie de bullying en el internet? Pues no creo que sea bullying, digo, ya creo que la palabra bullying ya está como demasiado utilizada. Creo que es un comentario que puedes tú hacer sin mucha responsabilidad, creo que sí, porque decía un chico, ¿no? Le dijo un deportista del Reino Unido, por tu, ¿qué? Con tu octavo lugar, con esa clasificación pudiste matar a tu papá. Tu papá se moriría, algo le puso así. Y resulta que el papá de este atleta se murió hace un año y entonces a él le afectó y entonces lo demandó y entonces liberaron la IP de esta persona y le dieron 52 días de cárcel, ¿no? Que al final es un comentario. Creo que irresponsable, pero es un comentario, ¿no? Entonces creo que sí, Pero regresando al punto de que creo que sí hay, necesitamos todos un marco referencial, ¿no? Por supuesto, sí, definitivamente tienes toda la razón. Y seguramente van a ir saliendo más términos y más cosas, porque este mundo sigue evolucionando a pasos agigantados. Y tenemos que estar al corriente también para tener este bagaje de comunicación con las nuevas generaciones, para poderlos entender, por ejemplo. Porque ahorita ya si alguien me dice, ahí viene un troll, y yo, o sea, ¿cómo? Claro, sí, totalmente, ¿no? Como sí. Dicen, los niños tienen el chip de que ahorita, si tu celular no es touch, te dice, okay. ¿No? ¿Qué? ¿Se te rompió? ¿No? O sea, ¿se te rompió? O sea, vamos a decir que ha cambiado tanto la tecnología, que es impresionante, y creo que no tendría que ser malo, sino al contrario, está padrísimo. Pero sí tenemos que, como personas adultas, tener la capacidad de podernos adaptar y también adaptarnos a lo que son las ideas. Claro. De ellos y la forma, porque la vez pasada yo platicaba sobre la tecnología, que es muy diferente cómo veo el Facebook un adolescente a una persona de 40 años. En el aspecto de que ya para el adolescente el Facebook es parte de su vida. O sea, sí. Tiene una interacción y es parte de cómo hablar con sus cuates. Uh-huh. Para la persona de 40, 50 años que tiene esta característica de haberse relacionar, de saberse relacionar o de haberse relacionado, el Facebook a veces parece la forma de poderse enajenar. Uh-huh. Entonces son totalmente diferentes formas con el mismo producto, o sea, claro. Una red social. ¿No? Entonces, aquí cuando tú conoces a alguien de 40 años o 50 años que te diga, no, es que yo soy facebookero y me paso 30 horas al día, ¿no? Aquí hay un problema, ¿no? O sea, aquí hay una bronca. Pero no en el aspecto del tiempo, sino la concepción de lo que es. Claro, porque no sales mejor y un café y así, ¿no? Y en cambio un chavo, como la gran discusión de, ay, es que el libro, y es que, ¿qué va a pasar con el libro? Y ya no lo vas a oler porque es tan romántico. Para nosotros sí, claro, es súper romántico. Yo era súper casado de los libros hasta que vi las tablas electrónicas. Ah, claro. Y en eso cuando me dicen, bueno, es que caben en esta tabla 500 libros, volteé a ver a mi mi librero y dije, podría tener mucho espacio, ¿no? Claro, o sea, entonces empieza a ser mucho más práctico, pero a los chavos no les va a interesar eso de, ay, olías tú el libro. Y puede ser que mucha gente diga, no, es que no es la misma sensación. Para ellos va a ser diferente este uh-huh. momento y esta sensación, ¿no? Claro, no, y además, como dices, antes, por ejemplo, cuando estuvo tan de moda el Código Da Vinci. Pues todo el mundo andaba ahí con su librote, ¿no? El gigante del Código Da Vinci. Y ahora, pues ya con tu tablet vas a poder leer bien a gusto. O en tu celular también ya puedes descargar los libros. Entonces eso es fabuloso. Yo a lo mejor porque soy mayor de 40, pero a mí me cansa mucho leer en el celular, por ejemplo. Ya. Yo sí soy de leer en papel o hojas. Sentirlo. Y más que sentirla me cansa menos. Digo, igual por no sé, por lo que estoy en la otra generación. Uh-huh. Digo, no sé. Pero creo que sí, a mí la tecnología se me hace maravillosa. Yo soy sí estoy en el Facebook, como podrán bueno, haber dado cuenta. Horas, ¿no? No, 30 horas, pero sí estoy en el Facebook. Y sin el servicio social. Por acá ya se están riendo también de eso de trolear. Dicen que se dice trolear. Trolear. Trolear. Miren nada más. Trolear. Acabo de aprender eso de trolear. No, y no lo hagan. Ah, sí. A las personas se le dice troll. Troll. Troll. O bueno, nomás se salió en la nota del periódico. Ah, entonces ya sé qué es lo que puedo poner. Ay, sí. No me hagan troll. Ah. Por favor. Siempre se aprende algo nuevo. Sí, siempre. Siempre, afortunadamente. Y ay, mira, viendo el Facebook ya me vi. Ay, sí. Y es que pues tiene todos sus mecanismos también esto, porque pues sirve también para darte a conocer, para publicidad, para tantas y tantas y tantas cosas, que solo por eso vamos a subir muchas fotos de las palabras de Antonio. Ah, sí. Sí, lo vamos a subir para que ustedes se interesen y además asistan y compren en Editorial Chilpayates, que aparte ya está pues sacando toda su línea, ¿no? Que eso va a ser como muy, muy importante. Y yo nada más los invito a que hagan el experimento con su sobrino, con el niño que tengan a su alcance. Lean juntos. A ver qué pasa. Mira, ahorita me está diciendo Alex, que tiene 14 años, que a él también le gusta leer en papel. Ah, mira. Gracias, Alex. Pues es como en un restaurante, ¿no? En el gusto de cada quien, con más sal o menos. Totalmente, pero supongamos las tendencias, indudablemente Alex cuando le caiga a unos 20, porque es como te dicen, ya no puedes imprimir correos tan a la fácil, ¿no? No, tampoco. O sea, yo la vez pasada me di cuenta que tenía una caja llena de copias de libros cuando yo estaba en la universidad, que nunca en la vida volví, y, claro. Y sí me hubo algo que dije, ching, qué gasto y qué deterioro, ¿no? Sí, y entonces, los árboles, ¿dónde están? Ahorita en la actualidad, digo, a mí sí me, a veces no imprimo a menos que sea necesario. O sea, claro. Realmente sí hay como una parte y tiene mucho que ver que me gusta más guardar los archivos electrónicos, ¿no? Claro, también es un punto el que leas un mail desde la computadora a que leas un libro. Sí. Es diferente. Definitivamente, sí. No, sí, claro, pero también sobre los libros te dicen... Que sobre los libros, por eso ya hay libros electrónicos, porque te dicen, y va a cambiar el chip en el aspecto de que cuál es la bronca de ahorita de un libro. Es muy caro la impresión, tienes que tener una buena distribución, y claro, si no se mueve el libro, es un problema. El libro electrónico que vas a poderlo conseguir en cualquier lugar, no vas a gastar tanto, y es una realidad, ¿no? Digo, ahora. Que yo creo que hay ciertos libros, ¿no? Que vas a comprar siempre. Ah, sí. ¿No? O con ciertas características. Y la Biblia, por ejemplo. ¿Eh? La Biblia, ¿no? La Biblia y la Constitución. No, pero creo que los libros infantiles van a desarrollarse. Mira, yo aparte que a mí me gusta los libros infantiles, la literatura, las imágenes. Yo compro libros infantiles que ni siquiera son para niños, o sea, en el aspecto de para yo llevárselos a niños, los compro para mí. O sea, de verdad los leo, hay un libro que me encanta, que se llama Taller de Corazones, que está ilustrado por Gabriel Pacheco, que es un mexicano súper talentosísimo, y con una historia que de verdad que a toda la gente que llega a mi casa... le digo, te voy a enseñar y lee este libro, ¿no? Yo parecía que es como interrogatorio porque lo siento y los hago que lean ese libro porque al final conectan con algo impresionante, o sea, realmente es algo muy muy muy padre, ¿no? Creo que este tipo de libros van a seguir, tienen que seguir, ¿no? Pero hay otros que realmente yo me he atenido a comprar a veces libros por comprar un libro electrónico que también es muy válido, ¿no? Y que también esperamos ya tener ya producciones de libros de ebooks y libros electrónicos, ¿no? Claro. Ahora ya es como un lujo, como de mis alumnos que me decían, ¿no? Es que todavía se siguen haciendo discos, profesor. Pues son ediciones limitadas, o sea, ¿quién las compra, no? O sea, claro. Muy poco, el mercado es muy poco, ¿no? Así es, pero bueno, ya iremos viendo conforme pasen los años qué es lo que sucede. Ojalá que lo vean. ¿Qué es lo que sucede? Pero ya se nos está acabando el tiempo del espacio de Lorna, pero me gustaría saber, pues, ¿con qué aprendizaje nos vamos hoy? De aquí, del espacio de Lorna. A ver, cada uno, Elena y Manuela Benamar. Mira, yo creo que uno de los aprendizajes importantes es el que en los libros encontramos una ventana, no importa ahora si es impreso o es electrónico, pero el libro en sí, encontramos varias cosas. Uno, es como un apapacho. Como si las propias palabras nos pudieran abrazar en momentos en que estamos solos. Y nos permiten ver personajes y paisajes probablemente desconocidos. Así es. Eso creo que es uno de los puntos más importantes que a mí me gustaría dejar. Y sobre todo, el que si es a partir de un núcleo familiar que esté interesado amorosamente por los pequeños, qué mejor. Sí. Entonces, ese sería mi comentario. ¿Tú, Benamar? Bueno, para mí es yo creo que es algo muy importante en el aspecto de retomar lo que decías sobre los momentos. Y de verdad, yo creo que, y fuera de que espero que todos compren mi libro, que realmente en un momento, si escuchamos algo, nos llame tanto la atención que vayamos a conseguirlo. O sea, una canción, un libro, un poema, una imagen, que realmente nos demos el chance, porque en este mundo en el cual es tan rápido, como lo que ya decíamos, que todo pasa tan rápido y ya una noticia de hoy en la tarde ya es vieja, ¿no? Uh-huh. Sí. El crear y el poder luchar por traer tus cosas especiales y crear estos momentos, creo que eso es algo muy importante y sería como la enseñanza para mí. Por supuesto. El día de hoy. Así es. Y bueno, yo pues nada más les quiero recordar, Editorial Chilpayates. Ay, la página web, porque es así, no me la aprendí. Es editorialchilpayates.com. www.editorialchilpayates.com. Perfecto, entonces ya tenemos ahí a dónde llegar. Ahora sí que para nuestros chilpayates, para los que tenemos ahí bastante, bastante cercanos. Y como bien dices, ¿no? La enseñanza de hoy es construir esos momentos de amor, esos momentos que se van a quedar marcados para siempre, que son los que, yo me acuerdo cuando mi tío Manuel Abenamar me leyó el libro Las Palabras de Antonia, y entonces descubrí, no, pero sí, pero sí que se quede ese momento, ¿no? Porque es un momento de cariño, de amor auténtico, la verdad que son los que prevalecen, pues, para siempre. Entonces, yo quiero agradecerles el que hayan venido en esta tarde lluviosa. Y conflictiva. Ay, sí. De esta tarde de jueves, porque la verdad es que el tránsito anda ahí haciendo de las suyas, pero gracias. Gracias por el esfuerzo. Y también gracias a Ana Palomo, que se tuvo que ir porque tenía que hacer sus cápsulas para Universal Estéreo para mañana. Pero bueno, estuvo por lo menos un ratito aquí compartiendo con nosotros, que tenía una teoría ahí que quería discutir, pero eso lo vamos a dejar para otro programa, que también vengan, porque tiene que ver con niños y tiene que ver con la educación, que bueno, nos tardaríamos como 1000 horas ahí. Pero bueno, yo quiero agradecerles a ustedes por haber estado aquí conmigo y que vuelvan pronto. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Nos encanta venir a tu espacio. Y gracias a todos y a cada uno de quienes nos escucharon y tuvieron interacciones con nosotros. La verdad es que eso es sumamente importante. Aris, Flor, Oscar, Leticia, también Ros, también muchas gracias a todas las personas en Twitter, todas las personas en Facebook también, y todos los que no nos dijeron que estaban, pero ya los vi, que estaban ahí. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nadia también, que nos manda caritas felices. No, pues muchísimas gracias. Y bueno, Gabicho era muy especial. Siempre hallaba el lado positivo de las cosas. Solo había vivido 6 años, pero parecía mayor que yo en muchos aspectos. Cuando yo me asustaba, Gabicho me protegía al apretar mi mano con su pequeña manita, muy fuerte, mientras me susurraba que todo estaría bien. Me reconfortaba al hablar de las grandes hazañas que pensaba realizar cuando tuviera la estatura suficiente. A veces, yo pensaba que Gabicho no se daba cuenta de la gravedad de las cosas que ocurrían a su alrededor. O quizá yo quería creerlo así, para no sentirme tan cobarde a su lado. Con frecuencia, su optimismo me enfadaba. «Eres una niña egoísta y tonta», le decía. «Solo vives en tu mundo y no te importa lo que suceda allá afuera». Ella me miraba con sus grandes ojos de botón y, para mi sorpresa, preguntaba: «¿Y si te cuento un secreto?». Tenía muchas historias, que para ella eran grandes secretos, explicaciones de cosas comunes. Siempre tenía su propia forma de ver el mundo. Yo siempre la escuchaba con atención, y al terminar, mi enojo desaparecía. En ese tiempo, era difícil vislumbrar las estrellas en el firmamento. Los bombardeos y el humo de los incendios ocultaban las luces nocturnas. A Gabicho no parecía importarle, y cuando a grito se lo reproché, me contó otro secreto. «Es mi gato Bola quien hace desaparecer las estrellas», dijo con el candor y la seguridad que la caracterizaban. «Cuando llega la mañana, las bebe de su tazón. Algunas noches sale a pasear y al maullar las estrellas escapan por su garganta, volviendo a brillar en el cielo. Las noches en que no hay estrellas es porque Bola está en casa, con los astros en la panza. Son los hombres y no Bola los causantes de esto. ¿Qué acaso no lo ves? ¿Es que nunca dejarás de decir tonterías?». «El abuelo me dijo que no hay persona en el mundo capaz de apagar el brillo de las estrellas», respondió Gabicho sin prestarme mucha atención, mientras rascaba Bola por detrás de la oreja. «Así que debe ser Bola el que se come las estrellas». Desde entonces, he creído que allá arriba está Bola comiendo estrellas. Ahora, cada vez que miro al firmamento, logro ver a una niña dispuesta a explicarme el mundo, y a un gato escupiendo estrellas. Acabamos de escuchar a nuestra invitada de hoy, Esmeralda Ríos, autora de, pues, El gato que come estrellas. Bienvenida, bienvenida, Esmeralda, ¿cómo estás? Muy bien, pues primero quiero agradecerte, Lorna, por este espacio y por la invitación, y bueno, a toda la gente que nos está escuchando. Ay, no, claro que sí. De hecho, te estaban esperando todos desde hace ratito, pero bueno, la que se retrasó un poquito fui yo, así que ya pedí una disculpa, ¿verdad? Es que ya saben que se atraviesa el trolebús, que se atraviesa el tráiler y, bueno, no importa. Lo importante es que ya estamos aquí y, pues, nos vas a hablar acerca del gato que come estrellas. Y, bueno, primero cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Cómo empezaste en este mundo de los cuentos para niños? Bueno, yo creo que empecé en esto de los cuentos, como todos los ilustradores decimos, desde pequeña. Siempre me gustó hacer dibujos. Iba por las paredes de la casa llenando el tapiz de manchas y rayones y todo. Y bueno, mis papás enloquecían, pero finalmente lo aceptaron. Y siempre tuve esta inclinación de niña, me leían historias y me pasaban muchas animaciones y todo. Así que siempre estuve como rodeada de este mundo. Siempre me gustó mucho también la lectura. Y entonces, pues cuando crecí, la solución lógica era, bueno, me gusta dibujar, me gusta leer, me gustan los libros, ¿no? Entonces quiero dedicarme a esto, quiero formar parte de este mundo. Así. Y así fue como llegué a esto. Y bueno, ¿cómo te inspiras? Porque es un poco complejo ahí como que llegarle a los niños y hacer que se interesen en nosotros y todo. Yo creo que es bien importante observar todo el entorno. Yo me inspiro mucho de ver a mis sobrinos, a mis primos. Uno va por las calles y ve a los niños que están en su mundo, están en sus cosas sin preocuparse de lo que los adultos estamos pensando de ellos. Y es súper bonito, súper enriquecedor ver cómo ellos se crean sus propias historias, juegan, se comparten, se pelean, a los 5 minutos se vuelven a amar y todo. Y creo que es una muy buena fuente de inspiración ver cómo interactúan. Y bueno, creo que la inspiración viene de todas partes, ¿no? Uno, desde cómo amaneció este día y en todo, en el cielo nublado, en el cielo despejado, los colores, los olores, todo eso creo que es algo que enriquece nuestra experiencia y que nos va dando elementos para crear historias, ¿no? De repente veo algo y digo, bueno, creo que a partir de esto es como si uno viera con un filtro, no sé, la actitud de alguien y ves algo especial y dices, quiero hablar sobre esto. No, a lo mejor uno al final acaba hablando de otra cosa que no tiene nada que ver, pero el detonante es este, ¿no? Y bueno, así es más o menos como se va haciendo. A mí me gusta mucho estar en contacto con la naturaleza, entonces cuando quiero trabajar un proyecto o algo, me voy a un lugar donde haya árboles, bosque, me siento con un café y a respirar y a escuchar los sonidos y todo, a ver, y pues dejo que las cosas fluyan. Así es, wow. Bueno, a ver, hablando específicamente del gato que come estrellas, ¿cómo llegó a ti ese gatito? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues mira, es muy curioso porque yo tenía muchas ganas de hacer algo con este personaje de Gabicho. Gabicho, bueno, el nombre, digo, tengo que comentarlo, lo tomé de una prima, que así le decían de cariño sus papás, porque ella de chiquita, bueno, ella se llama Gabriela, y le gustaba mucho la película de bichos. Entonces, pues, empezaron a decir Gabicho. Y era una niña muy tierna, todavía es muy tierna, solo que ya no es una niña. Y entonces siempre quise hacer algo con ese personaje, ¿no? Como les digo, parte de mi inspiración son mis sobrinos, mis primos, entonces de ahí lo tomé. Y sabía que quería que fuera una niña entusiasta, optimista, que fuera fantasiosa, que le gustara narrar historias y todo. Pero no sabía en qué medio hacerla encajar. Me costó mucho llegar a eso. Todas las historias que se me ocurrían me parecían como muy simples o muy anecdóticas. Y no me acaba de convencer. Y entonces empecé a pensar en las cosas que cuando yo era niña me llamaban la atención. Y bueno, cuando yo tenía por ahí unos 8 o 9 años estuvo todo este asunto de la guerra del Golfo. Y algo que a mí me causaba mucha angustia en su momento, digo, a pesar de que en mi entorno pues no estábamos nosotros en esta situación, pero me angustiaba mucho, ¿no? Y estaba de las películas, había noticias y todo, y yo no me explicaba por qué, o sea, yo no entendía, ¿no? Ahora puedo entender relativamente algunas razones, no las comparto en absoluto, de hecho, bueno, de manera superficial puedo entenderlo, pero no me lo explico, vaya. Y entonces yo decía, bueno, a lo mejor colocar este personaje en un entorno difícil podría hacer que resaltar esta parte de ella y que lleve un mensaje tal vez un poco más profundo, ¿no? Y así fue muy curioso porque estaba yo tumbada en un sillón pensando qué podía hacer con este personaje y con su gato, que salió a partir de una ilustración. De hecho, la ilustración tenía el título del libro, así que pues ya empecé por ahí. Y pues de repente vino todo y el texto salió como muy natural. De hecho, ya muy pocas modificaciones tuvo desde que lo escribí hasta que, bueno, ya hicimos la corrección de estilo y todo, pero en esencia se mantuvo, ¿no? Y bueno, pues más o menos ese es el origen del gato. Y bueno, ¿y qué es lo que te gusta regalarle a los niños? Porque es un regalo maravilloso el que seas una autora, pero debe de haber como algo especial que te gusta regalar. A mí lo que me gustaría, más que no creo que ya en este momento pueda decir que lo he conseguido, pero yo quisiera contribuir a esa reflexión con los niños, ¿no? Nunca me ha gustado que se les trate como si los niños no entendieran el mundo, porque en dado caso si no lo entienden es porque no se los queremos explicar, ellos preguntan, ellos tienen toda esta curiosidad, y muchas veces somos nosotros los que nos negamos a dárselas porque nos parece que son muy pequeños para saber de ciertos temas. Ese era un poco también el objetivo con este libro, porque lo que yo quisiera es pues que sean más reflexivos de su entorno, ¿no? Que sepan lo destructivas que son en este caso las guerras, pero que también hay otras formas de afrontar, ¿no? De enfrentarse al mundo. Que si bien uno puede, o sea, tiene que adaptarse a esta realidad, siempre puede tener otras alternativas para hacerlo todo más lindo, ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo que me gustaría mucho, ¿no? Si puedo decir en algún momento que estoy contribuyendo a que tal vez un niño sea mejor adulto de lo que soy yo en este momento, pues que eso es algo que yo creo que me llenaría mucho. Así es. Y bueno, ¿cómo ves tú a los niños actualmente? ¿Qué es lo que percibes de ellos? Que están súper despiertos. Ya no tiene nada que ver con la imagen del niño que teníamos en nuestras épocas, ¿no? Cuando yo era niña, creo que todo era un poco más inocente, tal vez, pero no. O sea, creo que inocente en el sentido de que al no estar tan comunicados, tal vez, ignorábamos muchas cosas. Y ahora los niños tienen todo tan al alcance, son tan rápidos que a veces nos sobrepasan, ¿no? O sea, la tecnología, simplemente ves a un niño con un smartphone y lo saben usar mucho mejor que uno, ¿no? Niños de 2 años, 3 años, y es impresionante. Tienen una mentalidad muy diferente. También creo que incluso que están más preparados para afrontar las cosas que vienen. Escucho opiniones de niños cercanos y todo. Y digo, no puedo creer que tenga 8 años, 10 años, ¿no? Parece que estoy hablando con alguien de 15. O sea, ya es una forma de pensar muy diferente. A veces creo que nos cuesta, porque quisiéramos que todo fuera como antes, uno siempre con la nostalgia y todo, pero también es muy bonito ver cómo está pasando esto, ¿no? Y que para nosotros, todo lo que ahorita de repente nos asusta, para ellos es lo más normal y creo que lo van a poder llevar muy bien y eso... Creo que están mejores preparados para los retos que vienen. Así sí. Es, digamos que están evolucionando de cierta forma para pues adaptarse a la tecnología, ¿no? Que eso es muy, muy importante. Pero bueno, ¿cómo le harías? Porque de repente, ¿sabes? Hay niños que, qué bueno que les encanta la tecnología y todo, pero que del videojuego no lo sacas y le haces a la mamá el berrinche y, oye, haz la tarea o algo así. Entonces, ¿tú como qué consejo darías por ahí para... No estoy hablando de quitar los videojuegos para que... Ah, por si me oye PlayStation y Xbox. No, no, no. Está bien, digo, es algo que es moderno y juegan sí. y lo que quieras. Pero todo tiene como que tener... Debe de tener un equilibrio. Entonces, ¿cómo crees que podríamos lograr este equilibrio? Yo creo que, como siempre, digo, a lo mejor es algo muy repetitivo, pero es que es cierto, siempre la base es la familia. Creo que como adultos tenemos que darnos unos minutos al día, por lo menos, ya muy aparte de nuestro trabajo, que sí es muy desgastante, que el estrés de la ciudad, muchas cosas, pero tomarnos, no sé, 10, 15 minutos para leerles un libro, una historia. Creo que esa es la forma de atraparlos. Ahora también vienen muchas cosas con el libro electrónico y todo. Sí creo que no debe desaparecer el libro impreso. Sí es una sensación muy diferente. Y no creo decirlo solamente porque yo crecí con esos libros. También me está tocando mucho de esta nueva tecnología. Pero sí es bien importante enseñarles ese amor por los libros. Creo que de ahí viene también el hacerlos más críticos. Y que sí, sí está bien que a lo mejor tengan una hora o dos horas de videojuegos al día, pero que de la misma manera tengan una hora de lectura, ¿no? Y la forma es esa, si uno se sienta con ellos a enseñarles un libro, a leerles un álbum ilustrado, y les permites también que interactúen con las imágenes, que ese es el sentido de un álbum ilustrado, que descubran ellos mismos, que a partir de las imágenes hagan sus propias historias, creo que eso les va a dar una visión muy diferente. Digo, yo no tengo nada en contra de los videojuegos, de hecho, yo también soy una fan de los videojuegos y creo que sí se pueden llevar ambas cosas, ¿no? Pero hay que saber, o sea, como todo, hay que saber dosificarlo. Y bueno, creo que ese sería como mi consejo, dejarlos dibujar mucho, dejarlos que hagan sus historias, invitarlos incluso a eso y leer mucho con ellos. Exactamente. Y bueno, también por ahí me dijeron que has estado viajando en diferentes lugares del mundo, específicamente España. Entonces, me gustaría saber si existe alguna diferencia entre la lectura en México y en España. Yo creo que es muy curioso, es muy similar la cultura española, por lo que yo pude percibir. Estuve muy poco tiempo realmente, o sea, como para decir que ya la conozco. Estuve cerca de 2 meses, poco menos. Pero veo que sí se parecen mucho. Sin embargo, tienen una tradición también de contar historias y todo. Y sí creo que hay un acercamiento con la lectura más fuerte que en México. Si bien tampoco es tanta la diferencia. Pero sí, sus historias tienen un corte diferente. Creo también que es porque su cultura trata a los niños más como adultos, que es lo que decía hace un momento. Aquí somos muy protectores, ¿no? Esto no se le puede decir al niño porque quién sabe qué ya se va a hacer. Pues es que uno se las tiene que explicar para que no se haga ideas equivocadas. Allá es otra cosa. Incluso conocí a unos niños que, así increíbles, súper simpáticos, que uno decía, bueno, es que la forma en que hablan ya con uno y todo... No es que sea más madura, simplemente hablan muchísimo, ¿no? O sea, apenas te conocen y ya, y tienen una imaginación muy despierta. Y es que están acostumbrados a esto y tienen mucha más cercanía con los libros. Pero bueno, pues creo que México va por buen camino. Nos falta mucho, pero vamos bien. Ah, porque creo. Precisamente iba yo a eso. ¿A cuál era, pues digamos, la parte enriquecedora entre los autores mexicanos y los españoles? Se comparten ideas... ¿Qué es lo que pueden hacer juntos ustedes? Pues yo creo que muchas cosas, al tener una base cultural tan parecida, pero a la vez que, o sea, nosotros tenemos una visión muy diferente ante ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, la muerte, que ellos allá, o sea, sigue siendo así como, bueno, ¿por qué le hacen una fiesta a la muerte, no? Cuando les platiqué de cómo era y eso, bueno, pues les encantó, ¿no? Y es otra forma de enfrentar las cosas. Entonces, creo que es algo muy padre ver. Ellos tienen una tradición de la ilustración, en este caso, y del libro, mucho más amplia que la nuestra. Creo que con sus conocimientos y la frescura que tenemos en México al ser un medio y tan nuevo, pues, tan todavía en pañales, que estamos desarrollándonos, que estamos creciendo, creo que se podrían lograr cosas maravillosas, ¿no? Un autor español, un ilustrador mexicano, viceversa, o por qué no, y mezclando todo, creo que se pueden... lograr unas cosas realmente impresionantes que puedan aportar un poco de ambas culturas, ¿no? Exactamente. Ah, la verdad, sí, suena muy interesante, pero tengo todavía más preguntas y tengo muy calladita a Elena Ripkol, que está aquí con nosotros, representando a la editorial de los libros, que es Editorial Chilpayates, pero regresando del corte, porque todavía no nos vamos a ir, aquí estamos, regresando del corte, pues vamos a hablar un poquito más acerca de la editorial, acerca de más cosas que nos tiene que platicar Esmeralda. Voy a convencer a alguien por aquí a ver si también quiere participar, creo que no quiere, pero nos vamos a ir rápidamente a este corte musical para que por favor no se vayan, y si ustedes tienen preguntas o quisieran aportar algo acerca de la lectura, o quizás tienes alguna idea y te gustaría ser pues escritor de cuentos infantiles, pues puedes acercarte ahorita con nosotros para poder preguntar cuál sería la mejor forma de poder adaptarte o de poder llegar a ser un creador. Digamos que ilustrador, pues también puede ser, ¿por qué no? Darle las ideas o dar la idea de la historia y que te la ilustren, podría ser. Entonces, pues escríbanos, ya saben que el chat de Soho en la página principal está abierto. Y saludos a Ross, saludos a Eduardo que nos están escuchando, y a todos los que andan por ahí que no nos han puesto su nombre todavía, muchas gracias. Así que no se vayan, estamos aquí en el espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Y estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Y tenemos por aquí un mensajito de Eduardo Padilla, y nos dice: ahora entiendo por qué se dedica a los niños. Tiene un alma muy especial, Esmeralda. Oh, gracias, Eduardo. Qué linda. Y luego por aquí Ross nos dice: hola, Lorna. La historia del gato que come estrellas remonta a la infancia de más de uno. En ellos me incluyo, y la verdad puede haber audiolibros, pero no quita la esencia de leerlos e imaginar la historia. Sí, así es totalmente. Yo creo que el tener un libro impreso siempre es una sensación muy especial. El contacto con el papel, el olor de la tinta del papel, siempre nos, bueno, a mí me sumerge más en ese mundo, ¿no? Yo lo disfruto bastante más. Así es. Y bueno, también le doy la bienvenida a Elena, que la tenía un poco abandonadita. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, gracias. Oye, pues qué bueno que me trajeron, porque también hay alguien por aquí, pero que no quiere revelar su identidad. Pero qué bueno que me trajeron a Esmeralda para conocerla, porque como te he dicho, y bueno, y como lo hemos hablado aquí en muchos programas, pues como que la base del futuro es el presente, y el presente pues son los niños. Ahorita. Entonces, ¿cómo les podemos inyectar bondad? ¿Cómo les podemos inyectar autoconfianza? ¿Cómo les podemos inyectar autoestima? Pues es precisamente a través de los libros. Pero me gustaría que nos contaras un poquito. A lo mejor alguien ya sabe por ahí, pero vuélvenos a contar sobre Editorial Chilpayates. Mira, Editorial Chilpayates surge ahora sí que en un café con un amigo, y hablando sobre lo que nos gustaría leer de libros infantiles y sobre las alternativas. De esa manera tan informal, decidimos que fueran autores mexicanos e ilustradores mexicanos. Que eso es muy importante para nosotros, porque creemos que el talento en México existe, y a montones y en todos lados. Es impresionante. Te puedo decir que hay una gran cantidad de ilustradores que en verdad son excelentes. Y bueno, nos pusimos un poco esa meta hace un tiempo, y ha sido una labor de a poquito, y ahí va, con la idea de lograr, o sea, tener libros de calidad, bien impresos, y que sean de mexicanos, para mexicanos. Exacto. Claro, si llegan a otros lados, encantados, ¿verdad? Por supuesto, pero mira, nos están saludando ahora las tres, Eduardo. O sea, hola a Elena, Esmeralda y yo. Hola, muchas gracias. Así que, pues gracias por estarnos mandando los saludos. Y luego déjenme decirles que a veces se me olvida el Twitter, pero bueno, ahorita ya se alentó, pero bueno, si hay alguien por ahí en Twitter que nos esté siguiendo, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el espacio de Lorna. Y les recuerdo que nuestro tema, por si acaban de conectarse, es acerca de Editorial Chilpayates, Esmeralda Ríos y el libro El gato que come estrellas. Pero bueno, hablando acerca de los libros y algo que habíamos quedado como que en pausa la vez anterior, ¿sí? Elena, era hablar acerca de los libros que piden en las listas escolares, por ejemplo. Entonces, yo creo que deberían de incluir libros como de Editorial Chilpayates. No, yo también, por supuesto, que sería maravilloso. Esa es un poco la labor que tenemos que hacer ahora, de darlos a conocer, porque, bueno, obviamente necesitan verlos para que puedan pedirlos. Entonces, esa es parte de una labor que de repente es como titánica o es abrumadora, porque ¿cómo logras llegar a todas las escuelas? Para empezar, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa labor. Y vamos, te voy a insistir de a poquito, ¿no? Con los recursos que tenemos. Pero creemos que los libros valen mucho la pena. O sea, realmente es una apuesta muy interesante. Tanto El gato que come estrellas como Las palabras de Antonia. Así es. Y bueno, próximamente se va a presentar el libro Las palabras de Antonia. ¿Esto va a ser para el público en general o va a ser así como que con invitación? Va a ser con invitación súper exclusiva. No, no es cierto. Realmente es para todo público. Quien quiera estar con nosotros, bueno, somos los primeros en invitarlos. Ah, perfecto, para que cuando vaya a hacer la presentación ya me den la dirección y todo, y ya lo publiquemos para que todos vayamos a escuchar de voz del autor el libro de Las palabras de Antonia, que es bastante importante. Pero bueno, entonces, por aquí tengo un comentario, nos dice Flor, felicidades por la imaginación, para que alguien pueda tener una historia requiere mucha imaginación, muchos saludos. Así que muchos saludos a Flor, gracias por estar participando con nosotros. Entonces, bueno, por acá me están guiñando un ojo a través del chat, del Soho Chat, pero bueno... ¿qué consejo les darían? Porque de repente hay carreras que se ponen como muy de moda. Entonces, de repente la carrera de diseño podría ser la carrera de dibujo, pero que de repente no piensan como que en toda el área laboral, y está esta área también que es para libros y es para dibujar, y a lo mejor hay alguien por ahí que quiere ser autor. Entonces, ¿cómo podría acercarse a Editorial Chilpayates? Bueno, por principio, a nuestro correo nos puede enviar sus propuestas. Y nosotros lo que estamos haciendo es revisarlas, las llevamos con un dictamen para ver también en dos sentidos, uno la parte literaria y la otra parte a nivel de mercadotecnia, qué libros hay parecidos o contra qué libros puede competir. Porque ya también hemos tenido la experiencia de que de repente tenemos un libro determinado y llega un autor con la idea muy parecida a un libro que ya está en el mercado. Wow. Y entonces, pues sí, es decirle, híjole, Ya está un libro casi igual al tuyo en el mercado, lo siento, ¿no? No lo podemos utilizar porque ya va a ser una competencia demasiado difícil, ¿no? Y bueno, esa es una parte también de la investigación que a veces se tiene que hacer. Claro. Porque además sí hay ideas que muchas veces, no digo que se las fusilen como tal, no estoy diciendo eso, pero sí hay una influencia. Claro. Y entonces, obvio que tomas esos temas... Y sin darte cuenta también los haces tuyos. Y además hay temas comunes. Entonces, ¿cómo le das la vuelta a un tema tan común que luzca o que te cuente una historia única? O muy original, ¿no? Por ejemplo, que en el caso, por ejemplo, del gato que come estrellas, el tema de la guerra, bueno, ¿cuántas historias no hay sobre guerra, no? ¿Cuántos cuentos no hay? Pero desde el punto de vista de Bola y de nuestras dos protagonistas, a mí se me hace muy interesante cómo se plantea el problema de la guerra. Exactamente, que muchas veces de repente nosotros como adultos, a lo mejor el pequeño está inquieto por lo que ve en las noticias, que de repente a nosotros se nos olvida y las ponemos todo el día, y a lo mejor le decimos, no se va a dar cuenta porque está haciendo tarea o algo, pero le llega esa angustia, y de repente nosotros, ah, pero eso está del otro lado del mundo, no te preocupes, no pasa nada, pero sí hay que explicarles. O sea, sí realmente tiene pues una razón, como bien decía Esmeralda, que evidentemente muchas veces no compartimos sus razones, y estoy haciendo entrecomillado con los dedos, de que haya guerra, ¿no? Porque a nadie de nosotros nos gusta. Pero sí hay que explicarle el por qué, y también el por qué es importante respetar la vida también. Y ojalá que nada más fueran las guerras del otro lado del mundo. Uh-huh. Pero también hay un factor de la violencia que estamos viviendo ahora en México. Así es, exacto. Que es otro tipo de guerra. Y yo creo que este tipo de libros funcionan muy bien para sensibilizar a los niños. Y también a los padres, ¿no? Exactamente. Y yo creo que eso es lo importante de este libro. Que, y de cualquier otro libro, que te ayude a sensibilizarte. Porque además están las ilustraciones, que ese es otro punto que, bueno, por radio no las podemos mostrar todas. Uh-huh. Y que es una lástima, pero las ilustraciones también es una forma de acercarte a las artes plásticas, que lo hemos comentado con anterioridad. Claro. Y creo que es importantísimo que nos demos ahora sí que la oportunidad de acercarnos a esta parte visual y poder acompañar el cuento, y por qué no también probarnos a nuestro niño interno. Uh-huh. Como ilustradores. ¿Qué puede ser? No tanto para ser profesionales, porque para ser profesionales sí requieres tomar muchos cursos, tener la vocación, estar en el medio, ahora sí que aguantar el medio. Uh-huh. Que tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces sí necesitas una gran dedicación. Y yo creo que eso es lo más, una de las cosas más valiosas que tienen los ilustradores. Que en pocas páginas nos llevan a un mundo de artes visuales. Uh-huh. Y en el caso del gato que come estrellas, con unas texturas maravillosas, que en verdad se los recomiendo que lo vean, porque las texturas son, a mí me pueden encantar. No, sí, yo también me quedé fascinada. De la otra vez ya le estaba ojeando, yo aquí lo tenía junto a mí, escondido. ¿Y qué crees, Esmeralda? Te dice por aquí Paco Liponk, o Paco Liponk. Saludos, Esmeralda, de uno de sus amigos de la secundaria. ¿Cómo Me da gusto saber de ella y sus proyectos. ¿Qué tal? Claro, si compartimos historias y todo. Nos poníamos a leer juntos, éramos un grupo de amigos así, muy, muy cercanos, muy queridos. Nos reuníamos en nuestra casa, éramos los ñoños. Porque de verdad, nos reuníamos en casa de cada uno a contarnos historias o a dibujar todos juntos. Bueno, yo soy la única que continuó con esta parte de la ilustración, pero bueno, claro que lo recuerdo. Así que, muchos saludos, Paquito. ¡Ay, qué padre! Sí, sí, me encanta esto de los mensajes. Ah, muy bien, déjenme, me regreso a la página que tenía antes, porque si no, de repente... Ah, mira, por acá otra vez me estaban mandando el mismo saludo. Es que nos lo pusieron tanto en Facebook como en el Soho Chat. Si me permites, sí. Yo aquí en mi, claro, Facebook tengo a Karina Garduño, Helene Guyot. Helene, sí. Ya se me perdieron. A Blanca Nieves. Blanca Nieves, ¿qué tal? Wow. Una amiga muy querida también. Ana Solís, Virginia Clarisa, que nos están, por lo menos, están en Facebook haciendo comentarios. Ay, muchísimas gracias. Y bueno, sobre todo sería muy padre que nos los pusieran por acá, para que los hagamos públicos, todos los comentarios y todo, porque bien, bien vale la pena. Y sobre todo también, pues por ejemplo, sería interesante saber cómo identificar un buen libro para darle a un niño. Entonces, mm-hmm, habría como pasos, o qué es lo que podemos hacer para identificar un buen libro. Digamos que estamos hablando de un niño entre, ¿qué será?, los 3 años y los, ¿qué será?, los 7 más o menos. Yo creo que como padres, primero sería revisar un poco qué dice el cuento, ¿no? Darle una leída rápida para ver bien de qué trata, y después de eso, el que nos atrape como padres, y que veamos que el niño realmente le llama la atención el cuento, ¿no? Eso sería importante. Sobre todo los niños, cuando algo les gusta, insisten en el tema. Ahí no hay pierde. O sea, si un tema les gusta, o si les cuentas un cuento y les gusta, o algo les hace clic en el inconsciente, te lo van a pedir, bueno, el N cantidad de veces, que se los vuelvas a contar, etcétera. Y bueno, de alguna forma, ese es lo valioso del cuento. Que siempre te va a permitir el que lo puedas volver a contar, el que el niño va a encontrar nuevas situaciones, nuevas cosas. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería la mejor manera? Mira que es muy curioso porque yo ahí pondría el orden al revés. Yo empezaría por dejar que el niño elija un libro que le llame la atención, porque de entrada, si a él no le interesa, no lo va a leer, no se va a acercar a él. Y después ya como padre dices, bueno, okay, estos son los que le llamaron la atención, los voy a revisar para ver si realmente el contenido es adecuado, ¿no? Entonces yo me iría más por esa opción. Los niños son mucho, a veces tienen una sensibilidad, bueno, no a veces, siempre los niños tienen una sensibilidad que nosotros no tenemos y les queremos imponer nuestros gustos y nuestra forma de pensar. Entonces es importante también, de esa manera les vas enseñando a hacer su propio criterio y a elegir lo que quieren para sí mismos. Bueno, esa es mi opinión. Acerca de, está bien, porque así a todos los que todavía no somos padres y nada más somos tíos, nos dan como ese maravilloso tip de cómo poder escoger un buen libro. Entonces lo que podríamos hacer es como tenderle una trampa, llevarlo a la librería y a ver qué hace, ¿no? Eso sí, es tarea del adulto crearle ese interés por los libros. Si tú no lo llevas a una librería nunca o a una feria del libro, el niño no se va a interesar. Entonces, obviamente siempre va a haber la mano del adulto, ¿no? Ahí. Ándale. Como eso, tíos, como padrinos. Y eso me dio una idea, otra pregunta. ¿Cuáles serían como que los tips para hacer que los niños o los chavos se acerquen a los libros? Así como el primero, pues ya, sería como que vamos a Chilpayates, por ejemplo, a ver qué hay ahí. Entonces ya lo llevas y ya haces como que la prueba de a ver qué hace el niño. Eso podría ser una. Sí, claro. La otra sería contarle cuentos. O sea, yo creo que es una de las más importantes, sería esa, empezar a contarle cuentos. No importa qué edad tenga, no importa si tiene 2 años, empezar a contarle y empezar que escuchen las narraciones, aunque no entienda todas las palabras, y jugar un poco con los personajes. O sea, tener esta dedicación de en un momento dado plantearle al niño el cuento y con los personajes que surjan empezar también a aventurarse a jugar con ellos, ¿no? A crear nuevas historias, o que el niño empiece a jugar o que te diga qué opina y demás. En ese sentido yo creo que el niño es muy libre. Sí. Y él mismo te va guiando, ¿no? Sí, sí es cierto. Sí, también hay que ver cuáles son los temas en los que ellos se interesan. Y sobre eso también darles un giro, acercarles libros con esas temáticas y poco a poco irles metiendo también otras para que crezcan su universo, digamos, ¿no? Ay, qué bueno. El abanico de posibilidades que tienen. Pero sí, esas actividades son muy buenas. Una amiga que está en Morelia, bueno, yo soy madrina de uno de sus hijos, y me decía que ella lo lleva a sus hijos a un taller de lectura. Y hace mucho eso, les narran una historia y después ellos se disfrazan de los personajes y crean, o sea, recrean, ¿no?, estas historias. Y los niños, pues, encantados, y ya cada vez se quieren meter más a este mundo, ¿no? Ah, eso libros. Está padre. Sí, eso está muy padre. Yo quiero ir. Sí. Por aquí nos dice Azucena, no, la Azucena 78. Dice, Esmeralda Ríos, un beso y un abrazo de su sobrino Diego. La sobrina quiere ahijado. Mucho, sí, la quiere mucho. Y dice, gracias por leerme cuentos, ahí está. Ahí está. Yo también te quiero mucho, Dieguito, que estás por ahí, ya sé. Y les mando muchos, muchos besos. Ah, y mira. Ya te dedicaré tus propios cuentos, ya verás. Ay, qué maravilla. La verdad es que hacer entrevistas acerca de este tema, que todo el tiempo estamos leyendo y no me lo van a... no es mentira, porque todo el tiempo estamos leyendo documentos, o estamos leyendo en el Facebook, o estamos leyendo Twitter, o bla, bla, bla. Entonces, ¿por qué no leer algo más interesante, no? Diría yo. Algo que nos recreara y podemos experimentarlo, porque seamos adultos o seamos niños, pues leer libros como la editorial Chilpayates, la verdad, yo siento que son como unas pequeñas vacaciones para nuestro, podríamos decir, para nuestro cerebro, y además reforzar conocimientos, en este caso, El gato que come estrellas, pues cómo abordar esta situación de la guerra. Y en el caso de las palabras de Sofía, pues que de Antonia, no sé por qué dije Sofía, de Antonia, pues recordar a los niños también que la amistad puede trascender más allá de cualquier idioma o manera de comunicación. Entonces, y eso también nos sirve a los adultos, porque de repente nosotros no nos podemos comunicar unos con otros, sí. No entendemos razones, y los niños sí. Claro. Ahora sí que esa pureza de corazón la podemos recobrar leyendo este tipo de libros. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Esmeralda, acerca de ti como escritora, como autora, como ilustradora? Bueno, pues yo creo que todavía no me podría llamar como tal autora. Estoy todavía en ese proceso. Este es mi primer libro, bueno, escrito e ilustrado por mí. Ya había ilustrado otros libros y me he dedicado más a la ilustración hasta ahora. Pero bueno, ahorita estoy queriendo meterme esta parte de la escritura, que es totalmente otro lenguaje. Finalmente es eso, tanto la escritura como la ilustración son dos lenguajes, pero pues sirven para expresar las cosas que tenemos dentro, ¿no? Y yo creo que tengo historias que contar. Estoy en eso. Y por eso también siempre estoy como en constante búsqueda y aprendizaje de meterme a talleres de cine, de pintura, de ilustración, de escritura, de cuento, porque lo importante es encontrar qué lenguaje se va a utilizar para cada historia, ¿no? Y ahorita estoy en eso, sé que me falta mucho, pero es algo que disfruto muchísimo y pues bueno, me gustaría seguir publicando más libros también que haya escrito también yo y bueno, pues qué más podría decir también, que seguir aprendiendo mucho de los niños, porque creo que nos empeñamos mucho en enseñarles y creo que debería ser al revés, creo que tenemos que aprender más de los niños. Me decía por ahí un amigo que él sostenía la teoría de que los niños saben naciendo, sabiéndolo todo, y que en el camino lo vamos olvidando, ¿no? Y tal vez es cierto, ¿no? Las cosas más humanas, yo creo que las vamos perdiendo y hay que retomarlas. Y bueno, eso es lo que me gustaría con mi trabajo, un poco. Muy bien. Y Elena, a ver, háblanos un poco más de tu misión como editora de Chilpayates. Pues mira, como vamos un poco en el proceso, ¿no? De ir trabajando los temas, y sobre todo Chilpayates también tiene la idea de tocar temas que sean temas humanistas, temas que nos lleven a una reflexión, como el asunto de la amistad, de las palabras de Antonia, como el asunto de la guerra y demás. Entonces son temas que nos parecen muy interesantes, y como eso es un poco la búsqueda, ¿no? De ir buscando temas. Y bueno, creemos que es muy importante reflexionar para poder, no quiero decir aleccionar, sino más bien creo que la reflexión es la que te lleva a un cambio o a una conciencia de ti mismo antes que de nada más. Entonces es un poco la idea, ¿no? Así es. Excelente. ¿Y dónde podemos comprar los libros? Porque estoy hable y hable, pero no les digo dónde pueden pueden encontrarlos. En Cáliz Niños. Cáliz Niños, muy así bien. Es. Ahí están los libros en venta. Bien nos pueden escribir a través de la página web, que es editorialchilpayates.com.mx, y a partir de ahí nos pueden escribir. Creo que dije mal la página, a ver, necesito corrección, por favor. www.editorialchilpayates.com. Sí, la dije mal, pero esa es la buena. Bueno, lo bueno es que tenías apoyo por ahí. Tengo apuntador. Y bueno, ¿algún teléfono que quieran llamar para decir ya voy para allá, quiero mis libros? Claro, es 52-64-7481, el 11-07-68-61. Sí, lo dije bien, lo dije mal. Bien. Ah, ok, gracias. Excelente. Bueno, pues yo les agradezco mucho el que hayan venido aquí al espacio de Lorna a compartir, pues, tu imaginación. La verdad, muchas gracias. Y queremos que vuelvas con más y más y más y más libros, por favor. Porque claro, eso nos va a hacer muy felices. Si de por sí ya somos contentos con el gatito que come estrellas, Pues entonces ya cuando tengamos toda la colección de Esmeralda Ríos, muchas gracias, ¿sí? Vamos a estar muy, muy contentos. Y bueno, pues no sé si quieras darnos algún Facebook o algún lugar donde la gente pudiera ver tus ilustraciones. Sí, bueno, de momento tengo un blog, la página todavía está en construcción, entonces bueno, en el blog es habichuelailustracion.blogspot.com. En Facebook me encuentran como Esmeralda Ríos y pues por ahí, ahí está el mail y todo, entonces me pueden contactar también si quieren preguntarme alguna cosa. Digo, por ahí he visto que hay ilustradores también ahí, algunos colegas y todo, entonces pues bueno, pues adelante, ¿no? Que sientan con la libertad de escribirme si quieren. Claro, adelante. Me gustaría preguntarte, ¿qué tan dispuesto estás para dar talleres a quienes quieren ser ilustradores? A mí me encantaría, la idea, la verdad es que nunca la he descartado, me gustaría mucho. Siento que en este momento todavía tal vez me falta un poco estructurar tal vez las ideas, pero yo estaría con toda la disposición. Yo creo que si entre colegas y todo no nos echamos la mano, pues quién hará, ¿no? Entonces, a mí como me gusta mucho aprender de pues los maestros ya de la ilustración, ¿no? Yo estoy, como les comentaba, en muchos talleres todo el tiempo. Y también es bien enriquecedora la experiencia de estar simplemente con los amigos cercanos y compartir técnicas y todo. O sea, es algo mucho, muy rico. Ambas partes aprendemos y, bueno, a mí me encantaría, desde luego, que sí esté esa disposición, ¿no? Porque sería padre un taller, ¿no? Ah, ya tenemos una exclusiva aquí en el Espacio de Lorna. Ah. No, y créeme que sí se necesitan porque quizás, pues hay personas que tienen ideas muy, muy buenas, muy, muy creativas, pero que no saben cómo sacarlas y quizás también sean nuevos tesoros para la literatura infantil. Entonces hay que estar atentos y dar esta oportunidad. Sí, desde luego. Además que bueno, hay mucho campo, hay estilos, hay muchísimos y todo, y pues creo que todos podemos estar en esto y podemos ayudarnos y compartir estas cosas, ¿no? Es muy rico y bueno, pues ojalá se den estos foros, estos espacios. Muchas gracias, Esmeralda, por estar con nosotros y no, también gracias, Elena, no, al contrario, por haber venido. Estar con nosotros, al apuntador también. Sí, la apuntadora, sí. Le doy las gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo me tengo que despedir, pero los voy a dejar con el programa de Conteo 2. Nosotros tenemos una cita el próximo jueves a las 5 de la tarde aquí a través de turadioonline.com.mx. Que Dios los cuide, que sus ángeles los acompañen, cuídense mucho y pongan atención a las señales. Bye, bye. Ah, y doy gracias a Dios. Bye.